Victoria pidió que sus colegas de la Cámara Alta respalden el proyecto para que puedan votar las personas de 16 años. El legislador afirmó que a los adolescentes hay que otorgarles la posibilidad de sufragar. Sin embargo, aclaró que esa acción ciudadana no debe ser obligatoria para esos casos. En Neuquén, la justicia retoma el debate por delitos de lesa humanidad. Se reinician las jornadas de debate en el juicio contra los represores de la región que actuaron durante la última dictadura cívico-militar. Esta etapa del juicio se conoce popularmente como la Escuelita 2. Hasta el próximo martes se sucederán los últimos testimonios antes de pasar a los alegatos. En esta semana darán testimonio exintegrantes de las Fuerzas Armadas involucradas y testigos de concepto. Entre los testigos de concepto estarán el abogado Oscar Pandolfi, el dirigente radical rionegrino Fernando Chironi, la periodista Alicia Miller y, propuesto por la APDH de Neuquén, nuestro colega Eduardo Anguita. Recordemos que este juicio se sustancia sobre 39 casos de víctimas de la represión ilegal de Estado, de las cuales 6 personas permanecen desaparecidas. Los acusados son 24 represores, entre ex personal civil de inteligencia, ex militares y ex policías provinciales de Río Negro y Neuquén. Los hechos que se investigan sucedieron en Neuquén Capital, Cutralcó, Plaza Huíncul y en la ciudad rionegrina de Chipoleti. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Tránsito intenso en la ruta 7 del Paso Cristo Redentor, el paso a Chile, a 2.300 metros de altura. Gran cantidad de camiones desde Uspallata hacia el Paso Libertadores en Chile. El Paso Internacional del Cardenal Zamora en Villa La Costura ya está habilitado y han pasado más de 60 camiones hacia Osornos. El Paso Internacional y Calma en Villa Pehueña, en la ruta provincial 13, totalmente habilitado y sin hielo sobre la calzada máxima 40 en alta montaña. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 12 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, 68 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, Buenos Aires, pero también muy buenos días Argentina, claro que sí, allá por el Chaco, Formosa, San Luis, Córdoba, Salta la Linda, qué lindo Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, todo ese país maravilloso que tenemos. Estás escuchando Mañana Más, sí, la radio pública en Radio Nacional. Ya sabés, yo soy Cintia Ottaviano, ¿por qué? Solamente porque el señor Lucho Galende, que es el conductor de este programa, está descansando, la está pasando bien, va a volver en unos días nada más, prontito va a estar de regreso con nosotros y mientras tanto te voy a acompañar con un equipazo que tenemos acá en la radio pública, que vos ya lo conocés bastante bien. Tengo a mi derecha al señor Carlos Ulanowski, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Cintia? Bien, ¿y vos? Qué bueno ese saludo federal que hace Cintia, ¿no? Qué estimulante, ¿eh? Qué bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Algunas provincias me van quedando afuera, pero poquito a poco las vamos a ir nombrando. Siempre hay todas. Algo que queda afuera, ¿viste? Pero, así es. Sí. ¿Cómo la pasó el fin de semana? La pasé bárbaro. ¿Pudo descansar? Sí, tosí muchísimo. Oh, sí. Eso es lo único que le puedo decir. Andaba con caramelitos de polen el viernes. ¿Siguió con eso o no? Sí, sí, seguí, pero no puedo andar con caramelitos todo el día. No, es demasiado. Bueno, por ahí hay que probar los caramelitos de polen en el asado. Le digo, no pude poner ananá, como dijo nuestro oyente. ¿Peras? Sí, reiteré el tema de las peras y quedaron muy bien, ¿eh? Sí, quedaron muy ricas. Y fui a ver una película, Carlos, que... para atrás. ¿Cuál? El legado Bourne. Películas para las que regalamos entradas a los oyentes. Sí, y mucho no me gustó, pero estoy segura que a alguien sí le debe haber encantado, porque está llena de tiros esa película. No, es una película de acción, es un personaje, es una saga ya. Una saga, sí. El tipo hizo ya, esta es la cuarta película, han cambiado de actor, porque antes era Matt Damon. Exacto, el actor. ¿Y por qué cambió de actor? ¿No pudieron arreglar económicamente? Matt, ¿qué pasó? No quiso más hacerla, dijo, no quiero Matt. Bueno, no quiero más de esta versión, no estaba tan buena. Pero hablando de Matt, a él le encantan los nombres yanquis. Los voy a saludar porque soy educada. Le digo, no sé nada cómo más vino. Que por sí, eso. Nada más que por eso. No sé cómo llegó hasta aquí, porque a mí me habían dicho que usted se metía en el baúl. Así, eso es lo que habían dicho, que se metía en el baúl de Luciano Galende. Luciano Galende no está, salvo que le haya robado el auto. No sé cómo llegó hasta acá. Afortunadamente, tengo mi propia camioneta. Saludo a todos los oyentes de la gran Nación Argentina, que están aquí, ¿no?, pendientes de este programa lleno de información y sobre todo de esta voz que trae la voz del periodismo profesional, del periodismo independiente. Mi nombre es Magallanes y yo los saludo desde este lugar lleno de optimismo. Sí. ¿Sabe por qué, Cintia? Estuve reunido con unos amigos el fin de semana y estoy realizando mi propia encuesta. ¿Quiénes son sus amigos? Por ejemplo, Cariglino. Juaco, Luis. Sí. Jorge. Ajá. Beatriz. Hugo. También, ahora. ¿Cuál de los dos, Hugo? Los dos. Los dos. El negro y el otro. Sí. Sí. Y la sociedad le está diciendo que no. Claro. La sociedad le dice que no. Vi unas encuestas y sabe que sobre 100 llamados telefónicos. Sí. A 100 llamaron, más o menos. Sobre 100 llamados telefónicos. Sí. El 66% de esos llamados están deprimidos, decepcionados. No decía deprimido. No, decía, no me salía la palabra. Estaban desilusionados, con falta de optimismo con respecto a la realidad nacional. Y digo, bueno, caramba, viejo, estamos ya cambiando, ¿no? Sí. El 66% de la Argentina está... A mí no me llamaron. No, me imagino. Bueno, ¿tiene teléfono? ¿Eh? ¿Tiene teléfono? Tengo dos. ¿Dos teléfonos? Bueno, debe ser un caso. A mí tampoco me llamaron, pero... Que fueron pocos casos, pero los casos, ¿no? Entonces la gente ya está pensando en otra Argentina para el 2013, 2015, y eso es lo que me ilusiona, ¿no? Y no está claro cuál sería esa otra Argentina tampoco. Si yo le digo, póngale nombre y apellido. La de la Oppo. Vendría a ser la de la Corpo, ¿no? Toda estamos, así, la Opo y la Corpo. Macri, no le pidió nombre y apellido. Claro. Macri. ¿Cuál? ¿Jorge Juan o Manuel Mauricio? Macri. No, ese es de Mauricio de la Sota. Póngale el nombre que quiera, pero estamos buscando candidato. El que quiera presentarse, por favor, es Lima. Es un casting. Y Avenida San Juan. Ahí estamos haciendo el casting. Lima. San Juan y Lima. Si tienes entre 18 y 99 años y crees en una Argentina mejor, presentate, ¿eh? San Juan, ¿vas a estar atendiendo vos mismo? Estamos haciendo el casting. Incluso el casting puede ser para niños precoces de 16 para adelante. Bueno, si sale esta aventura, ¿no? Eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Lo que queremos es que vos participes, por supuesto. Primero vamos a dar esta línea federal que me encanta, porque tiene el costo de una llamada local, ¿no es cierto? Muy buenos días, señora Marucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Buen día, buen comienzo de semana para todos, para todas. 0810-222-0870, esa es la línea federal a la cual te referís y la gente, bueno, habitualmente opta por comunicarse. También a través del 4999-8700, también a través de un Facebook nos encuentran en Mañana Más o en el correo electrónico. ¿Quién nos está buscando, Magallanes? ¿Tan rápido? ¿Quiere participar? Mira, claro, qué bien. Que sí, claro. Más@radionacional.gov.ar. Muy bien, y la temperatura, para tener una idea, la verdad que frescolaria esta mañana, señores. Qué cambio, ¿eh? Qué sí. cambio. Ayer como 25 grados y de la repente. Mitad, la mitad. ¿Qué sí, pasó? Se fue la mitad. Soplaron con se todo. Se fue la mitad, iba a decir otra cosa. No. Sí, me asusté, Carlos. No, sufrí el frío ayer, inesperado. A la tarde, ¿no? Tipo 6 de la tarde. Salí del primavera. De haber dormido la siesta, pero llegando de una temperatura de 25 sí. grados. Y de sí, repente. Un sol terrible que divino. Picaba el sí, sol. Sí, en mayo estuvimos ayer. Bueno. Ah, muy bien. Qué lindo precioso. Que estaba para comer sushi en el parque. ¿Eh? Ayer, para ¿sushi? Comer sushi en el parque. No entiende ¿no? nada, Magallanes. No, yo comí un asado bárbaro. Está bien, está todo, está bien. Iba ahí para todos, es así. ¿No? Y bueno, y entre asado y asado, lo que hice ayer, y me imagino que lo que habrán hecho muchos, es leer algunos de los diarios. Incluso acá Magallanes leyó el diario La Nación. Yo también, Magallanes, con una diferencia que lo hice para empezar a deconstruir un poco su sentido, porque vos sabés que un relato, en definitiva, es una construcción subjetiva que se puede parecer o no a la realidad. Eso ya hay que tenerlo muy clarito. De hecho, cada palabra que se dice, cada palabra que se escribe, lo que hace es ir construyendo de a poco una estructura, un andamiaje, como si fuera un esqueleto de ideas, que quieras o no, lo que pretenden es inocularlo sin demasiadas vueltas, sobre todo si lees el diario La Nación. Y por eso es tan importante que sepas cuál es el interés que hay detrás de cada medio de comunicación. Este fin de semana, el diario de Magallanes, el diario La Nación, insistió con que, esto es textual, no voy a agregar ni una palabra más, llegó la hora de decir basta a los atropellos desde el poder, porque vivimos un presente tenebroso, donde el fascismo kirchnerista adoctrina a los niños en la escuela y textualmente utiliza como mano de obra sumisa y esclavizada en actos proselitistas a condenados por delitos de la peor ralea. Insisto, no agregué ni una sola palabra. ¿Cuántos tacos de palabras y cuántas aguas de mentiras creen que vamos a tomar? El sábado dijeron que la parodia de los maestros, esta parodia de la escuela Montecastro, fue textual, una desembozada arma política, una desdichada ridiculización de las altas autoridades. ¿Para qué? Para burlarse de ellos. ¿No es una burla acaso lo que hacen todos los días desde esa misma tribuna de doctrina? Desde los chistes, desde las cartas de lectores o de estos editoriales que yo te estoy contando, donde te acordarás que se llegó a comparar a la presidenta de la Nación con Cruella de Vil, se puso en duda incluso el dolor que podía llegar a tener por su viudez. ¿No es acaso una burla también lo que se hace desde el programa dominical de Canal 13? ¿Lo que se hace toda la semana desde TN? ¿No es una falta de respeto llamar yegua a una presidenta? O tildar un gobierno democrático como este, en el que nunca hubo tanta libertad de expresión, de fascismo, de no fascismo latinoamericano autoritarismo, de despotismo, donde reina la persecución y la violencia. Claro, lo hacen desde las mismas páginas que al genocida Jorge Rafael Videla lo llamaron presidente. Y al genocidio, justamente, como una etapa cargada de expectativas. Magallanes, te hablaba hace un ratito nada más de lo que escribió Joaquín Morales Solá. Dijo que la sociedad le dice que no a Cristina. Todo por una encuesta que le hicieron a 1,000 personas, no a 100, sino a 1,000. ¿Y esto lo escribía quién? El censor de Clemente, en la última dictadura militar. Para él, 1,000 personas son toda la sociedad. Y eso dice la sociedad en una parte, según Joaquín Morales Solá, porque más chiquito después decía que el 51% avalaba la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, Joaquín Morales Solá es el mismo que dijo en 2008 que había llegado el fin del kirchnerismo. El fin del kirchnerismo. Después te acordás, terminó ganando por el 54% de los votos. Así que parece que más que la descripción o el análisis de una realidad, en definitiva es una proyección. Esos tacos de palabras, esas aguas de mentiras, yo no las quiero más. Que las comen ellos. comía y comía y comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañarían. Si de cuando tienes ganas ya no me eches tanto rollo a fuerza, ni el zapato entra. Qué cobarde. Cobarde para enfrentarme, como el chile eres traicionero. Yo no lloro, no más me acuerdo. Eres más, eres más, eres más espina que nopal. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Te pedí tantas cosas, te pedí Lila Downs, era, taco de palabras, un tema que me encanta. Y hablando de tacos de palabras que comen otros o de personas que hablan mucho, esta persona que vamos a entrevistar ahora, sí, tiene una lengua filosa, hay que reconocerlo. Pero ahora presentó un proyecto que está en boca de absolutamente todo el mundo y tiene que ver con la intención de ampliar derechos para los chicos de 16 años para que puedan votar si es que quieren hacerlo. Vamos a ver cuáles son los motivos, los fundamentos de este proyecto que esta semana se supone que empezará a ser tratado allí en el Senado de la Nación. Muy buenos días, senador Aníbal Fernández, Cintia Ottaviano y el equipo de Mañana Más. Los saluda. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Quería saber cuáles son los fundamentos del proyecto. Los fundamentos son razonar criteriosamente que durante los últimos años se ha ido modificando para mejor la participación del joven en un montón de cosas. Perdón por la autorreferencia, pero mi padre fue mayor de edad a los 22, yo a los 21, y mis hijos a los 18. Si en algún momento alguien entendió que habían madurado como para poder otorgarle semejante beneficio, entre otras cosas, de disponer de su patrimonio, ¿cómo no van a tener derechos a poder elegir aquellos que van a tomar decisiones en términos de políticas públicas que van a incidir sobre todas sus cosas? Me parece un sinsentido no ocuparnos de esa situación y, sobre todo, buscando por de cualquiera de las sea las formas que tengan participación, si es que lo desean, porque el concepto es voluntario de la misma manera que lo es para los mayores de los 70. Mi vieja tiene 83 y yo creo que no tiene un solo sello que le falte en su libreta, y conozco la mayoría de la gente que ha sido impedida de llevar adelante su voto, que lo defiende a rajatabla y que no quiere que se le pierda ese derecho. ¿Y por qué no se le puede dar entonces ese derecho a un chico de 16 años para que pueda ejercerlo de la mejor manera? Usted sabe que algunas voces ya empezaron a decir que lo que habría que hacer es reformar la Constitución, en definitiva. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la Constitución con esto? Es el argumento que dan, que para que justamente sea prolijo y quede marcado. Lo leí el fin de semana, incluso. Pero hasta la Constitución no habla, la Constitución no habla de la edad para votar. De hecho, cuando alguna vez Roque Sáenz Peña se puso de acuerdo con Hipólito Yrigoyen un 10 de octubre de 1910 en casa de Roque Sáenz Peña, gestaron lo que después fue la ley 8871, que era de voto secreto, universal y obligatorio, masculino, y no se reformó la Constitución Nacional. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con lo que nos pertenece a todos y que en definitiva no es otra cosa que otorgarle un derecho más a un segmento de la sociedad que aún no lo tenía eso, y que muchos países del mundo, Austria lo tiene, en varias comunas de Alemania, de Noruega, de Gran Bretaña, lo está estudiando España, Italia. O acá cerquita en Brasil. Brasil, Ecuador, lo está estudiando Uruguay y Chile. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Y los que dicen, el otro día lo escuchabas a Esai, que de constitucionalista solamente lo es porque toma el tren en Constitución, porque la verdad que sus expresiones siempre son desfavorables a lo criterioso. Él planteaba que solo el 10%, y con ese mismo criterio entonces no hubiésemos sacado nunca la ley del matrimonio igualitario, porque hay un segmento de la sociedad que requería un derecho que no se lo otorgamos nosotros, que no somos quienes para hacerlo, sino que era un derecho que les pertenecía y que nosotros tenemos la facultad para tomar esa decisión. Me parece que mirarlo con un ojo tan mezquino como de no darse cuenta de lo que corresponde no tiene sentido. Bueno, yo pretendo seguir discutiendo esas cosas. Para los que no lo saben, los pibes que fueron muertos en la noche de los lápices tenían entre 16 y 17 años, ¿no? Por otra parte, ahora, en la actualidad, son penalmente imputables. Totalmente, pero además es un tema que habría de que dejarlo de lado por una discusión mucho más profunda en ese caso, porque a nosotros nos quieren instalar un tema y ponerlo sobre la mesa cuando el 99.9998% todos los días se levanta, se rompe el alma, va a la escuela, hace educación física, estudia idiomas, va al teatro, o hace teatro, o hace danzas, o hace música, o lo que sea, todos los días de su vida, y tenemos que hablar por ese universo ínfimo de quienes delinquen circunstancialmente. No, hablemos de los otros, que me interesa mucho más, y de los que delinquen, por supuesto que no lo minimicemos y ocupémonos como corresponden, pero quieren comparar una cosa con otra cuando estamos hablando de la totalidad, que debe estar rondando un universo de 700.000 personas, entre chicos y chicas que estaríamos habilitando en este caso, ¿no? Ahora, también lo que dicen es que es una maniobra electoralista, ¿no? ¿De dónde surge esta idea de que todos los jóvenes entre 16 y 18 que vayan voluntariamente, por otra parte, a votar, van a votar al Frente para la Victoria con tanta certeza? De la mente enfermiza de los que no tienen cómo sostener una cosa de esta característica. La realidad es que estamos discutiendo de algo que nadie tiene la vaca atada. Recién me decía una colega suya, pero dice que tendría que ser en el 2015, habrán encontrado una cosa nueva, no en el 2013, porque, y si no, todos van a querer conquistar ese tema. ¿Y qué tiene de malo que yo quiera conquistar ese voto? Lo que pasa es que va a haber que hacer un discurso acorde con las conductas que uno observa, y si ese parte del electorado, nuevo electorado, así lo entiende, los acompañará y decirlo no, pero la vaca atada no la tiene nadie acá. Hay una estigmatización, de los jóvenes muy clara a través de los medios de comunicación. Absolutamente, absolutamente. Ese tema está planteado desde hace mucho y lo tenemos que observar periódicamente, porque se le tiene miedo siempre a ese nuevo viejo enemigo que es la juventud. Siempre sucedió de la misma manera. Y bueno, nuestra discusión tiene que tardar en tratar de poner las cosas en su lugar y dar las discusiones como corresponden. No le temamos a ese tipo de temas. ¿Por qué cree que le tienen miedo a la juventud? Porque la juventud sabe que tiene que discutir poder político para confrontar con el poder real. El poder real es el que realmente ocupa parte del tiempo importante de aquel que quiere participar y que sabe que tiene que ver. Se gana con los jóvenes, decía Jauretchi, o con los nuevos, y la discusión tiene que pasar por ese lugar, no temerle a que estamos discutiendo cosas nuevas con gente nueva. ¿Por qué temerle? Es una construcción histórica que por supuesto nos va a dejar absolutamente rengos y mancos si nos ponemos de esa manera. Cada vez que hubo que generar un nuevo derecho de un segmento de la sociedad, siempre se vio de una manera distinta. Hasta un obispo opinó. Ahora resulta que los obispos opinan. ¿Por qué no se ocuparán de las cosas religiosas? Y le aclaro que soy un hombre de fe, pues de las cosas del espíritu, y no se meten en las cosas terrenales. Cada vez que tocan algo terrenal hacen un lío terrible. ¿Qué se tiene que meter el obispo? Son cosas que comprenden a la totalidad de la sociedad y que yo estoy dispuesto a llevarlas adelante porque tengo en claro la responsabilidad que me dieron 4.639.000 bonaerenses. No estoy dispuesto a detenerme porque un obispo no esté de acuerdo. Me parece una cosa de locos eso. Por otra parte, además de la estigmatización, lo que aparece con los jóvenes es la subestimación. No están preparados para ir a votar. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Me parece de una torpeza superlativa eso, no están preparados. Con ese criterio tampoco están preparados a los 18. Escuché al otro día al director del Colegio Nacional, que lo han llamado y seguramente tenía ganas de salir en la radio, y al viejo concepto de Andy Warhol de los 15 minutos de fama, terminó diciendo que había que ayudar que termine la secundaria. Por supuesto que sí, pero ¿qué tiene que ver con eso? El que no tiene la secundaria no tiene que votar. Ahora, el voto es calificado. ¿No? ¿Será que esta vieja discusión, volvemos a la misma, en donde se tiene que subsumir a su pensamiento y nadie puede mirar con un poquitito más grande la amplitud entre todos los que involucra? Involucra a todos los sectores de todas las formas y en todos los modos. ¿Y cómo se hace para colaborar para que puedan participar activamente en algo que le va a servir al crecimiento de la sociedad, no algo que vaya a tirar para atrás al crecimiento de la sociedad? Y yo estoy convencido que mucha gente que no esté de acuerdo, esperará 2 años y después lo va a tener que hacer en forma obligatoria, pueden participar y trabajar. Es torpe pensar que nosotros podemos influir en estas cabecitas vírgenes dándole determinados conceptos para que ellos mastiquen lo que nosotros les decimos y tengan que sumarse a lo que nosotros estamos decidiendo por ellos. Una torpeza es eso. ¿Cuándo se tratará en el Senado? Nosotros suponemos que, no sé si esta semana, la semana que viene se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ya definitivamente para poner un una discusión en la comisión y sacar dictamen seguramente, y estaremos avanzando de la mejor manera posible, tanto con este proyecto como en el otro proyecto, que es la posibilidad de que los extranjeros con 2 años de residencia permanente puedan votar también en la Argentina. No es un tema novedoso para uno. Hoy lo escuchaba con pena al senador Nadenhoff en una radio, donde decía que yo nunca había agregado estos derechos. Me da mucha pena que se metan en estas cosas, ¿no? Porque inclusive en el tema de extranjeros, en el año 94, la modificación de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, su artículo 59, incluyó a los extranjeros, que antes votaban solamente en los municipios, y ya a partir de ese momento incluía que pudieran votar para la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién era presidente de la Comisión de Régimen Electoral y miembro informante? ¿Quién le habla? Con lo cual tengo muchos años de militar en este tipo de vocación. Natario Botana, el fundador de Crítica, decía que la Constitución de 1853 había nacido con derechos civiles para todos, pero derechos políticos para pocos. Me parece que es hora de que se vayan gestando todos los proyectos necesarios para darle el formato que tenga que tener. En el cisne de Avión, Shakespeare dice: la sangre joven no obedece a un viejo mandato. Y la realidad es que es esa. Los viejos poderes le tienen mucho miedo a la juventud por esa razón. La sangre joven no obedece a un viejo mandato, obedece al mandato de la época, de la hora, y van a trabajar en consecuencia. Entonces yo quiero eso, no le tengo miedo a que el joven opine y tome decisiones per se. Hablaba de sangre joven, así que le voy a decir que acá está Hernán Brienza, el joven Hernán Brienza, que acaba de sumarse a la mesa. Aníbal, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo le Bien. Va? Bien. La pregunta que tiene que ver con la oposición. ¿Por qué el radicalismo cambió su voto? Porque algunos hombres del radicalismo dijeron que iban a apoyar y después salieron a cruzar la idea de bajar la edad para el voto. ¿Por qué cree que es esto? Para mí es un error. Pero yo no me meto mucho en esas cosas, por eso me molestó lo del senador Nadenhoff. Yo no me meto en sus cosas, creo que tienen que evaluar su posición y sabrán por qué razón asumen las cosas de esa manera. Me parece que están perdiendo la oportunidad de participar de algo que realmente es lo que significa otorgarle, no por graciosamente como si fuésemos los dueños de esa atribución, a un segmento de la ciudad, una parte de sus derechos, sino reconocerle que sí, esa es nuestra responsabilidad, que hay derechos que no le fueron entregados oportunamente y que llega el momento de tener que hacerlo, y hay que entregárselos, son de ellos, no son nuestros. A nosotros nos toca la responsabilidad histórica, a lo mejor, de poder llevar a la práctica una decisión de esta característica. También es cierto que hay una discusión política, ¿no? Porque mucho se ha hablado de la militancia juvenil, mucho se ha hablado de la cámpora, mucho se ha hablado de las distintas juventudes que tiene el kirchnerismo trabajando en los colegios, y esto se suma de alguna manera a la crítica a las organizaciones políticas. Bueno, pero de alguna manera, si eso usted no lo está teniendo o tiene un defecto en su construcción política, preocúpese para que ese defecto sea subsanado generando esa sangre nueva que también se proponga trabajar en tal sentido. Si usted no puede correr, no me ate a mí la pata para que no corra yo. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que es una torpeza. Y si me dicen que queremos conquistar ese electorado, por supuesto que lo queremos conquistar, pero para eso hay que trabajar, y aparte de trabajar hay que ser consecuente con una idea, y aparte de consecuente con la idea, concitar la atención de esa parte del electorado, y para eso hay que ponerse a trabajar fuerte. Ahora, yo no veo por qué privar a un segmento de la sociedad de un derecho que le es propio, porque supongo que a no sé quién le tenga miedo, y es un tema de ellos, no es mío, yo no tengo por qué preocuparme. Entonces, senador, para confirmar la información, los diarios decían que esta semana se iba a tratar. Sí, no soy yo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y no nos olvidemos que la Comisión de Asuntos Constitucionales está teniendo las dos últimas audiencias públicas para la modificación del Código Civil. Correcto. Entonces está ligado a esto el momento en que se pueda llevar a la práctica la reunión de comisión que trate específicamente el tema. Por eso es que no le puedo decir si es esta semana o la que viene, eso lo va a tener que monitorear el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero una vez que él llame a comisión, nos sentaremos a debatir primero en comisión, no tengo ninguna duda que sacaremos dictamen y si Dios quiere, la otra semana, a partir del momento que le saquemos dictamen, se estará tratando en el recinto. Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Gracias a ustedes. Ahí lo escuchabas al senador Aníbal Fernández, del Frente para la Victoria. Ya están poniendo muchísimos mensajes en el Facebook. En un ratito nada más los vamos a leer. Ahora llegan las noticias a la radio pública en las voces de Hernán Yaxmayer, Karina Pérez Pinto, con la coordinación de la señora Romina Barca y la puesta en el aire de la bella Taliche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. El ministro de Justicia expuso en Londres sobre las reformas aplicadas por la Argentina contra el lavado de dinero. Julio Alac participó de la inauguración del 30º Simposio Internacional Anual sobre Delitos Económicos, que reconoció el exitoso plan argentino en la materia. En la Universidad de Cambridge, el ministro destacó el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la materia. Destacó que la Argentina realizó cambios estructurales para hacer frente a los actuales desafíos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La AFIP incorporó las compras online al régimen de percepción del 15% sobre el total de consumos en el exterior. El porcentaje se aplicará a las operaciones en moneda extranjera realizadas a partir del 1 de septiembre y que se liquidan en octubre. La medida de AFIP implica un pago a cuenta de los contribuyentes que podrán utilizar para cancelar obligaciones impositivas como ganancias o bienes personales. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 32 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. La información es actualidad. Mañana más. Sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Brienza, no lo confundo con la gente. Ahora lo saludo. Muy buenos días, Hernán Brienza. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Acá andamos, medio. Un medio y medio. Bien, un traguito que se ofrece en Montevideo. Cuando uno llega, le dan un medio y medio. ¿A eso se refería, a tomar medio y medio? Me refiero a este medio empachado. Perdóneme, ¿no había un día más inoportuno que hoy para enfermarse? No estoy enfermo exactamente. Estoy como empachado. Ah, bueno, ¿saben qué? Es muy útil, en serio. Hay posibilidad de que oyentes experimentadas puedan desempachar a distancia al señor Brienza. ¿A distancia? Yo creo que podría, efectivamente. Es como curar el ojeado. Podríamos intentar la experiencia, bueno, para sacarlo de este trance. ¿Algún oyente quiere venir a tirarme el cuerito? ¿Quiere que le tire yo el cuerito? No, gracias, Magallanes. Pero no, mire que soy no malo. No ha cumplido, Magallanes, usted. Hernán, dije a distancia. No, a distancia como lo quieran. Pueden hacer, y si no, empiecen ahora mientras escuchamos un poquitito de música. Dale. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. que me lleves a tu mundo y que me dejes vivir tus sueños, aunque sea por un segundo. Qué bueno vivir en sueños. Qué linda idea. Y algo de eso nos están enseñando, ¿no? Desde la televisión pública. ¿Qué dice, Manoski? La verdad que sí. Estoy realmente encantado con un programa que vi el sábado a las 20:30. Porque un prototipo de la intelectualidad ha llegado a la televisión pública. Y no es que alguno de sus libros, como novelas como Respiración Artificial o Plata Quemada, que en algún momento llegó al cine, sí, claro, se hayan convertido en ficciones, sino que Piglia, como Ricardo Piglia, como gran intérprete de la literatura, como docente, como profesor, como tipo tan culto, tan leído que es, llega a una especie de, bueno, de púlpito imaginario para hacer cuatro charlas agrupadas en el genérico Escenas de la Novela Argentina, que empezaron el sábado y que continuarán los restantes sábados de septiembre a las 20:30, producidos por la televisión pública y por la Biblioteca Nacional. Que hay que prestarle mucha atención, Ula, porque solo durante septiembre. Nada, hay que más perdérselo, claro. 20:30, los sábados de septiembre. En cada uno de los cuatro programas, presenciado por un más o menos por 100 jóvenes que están en el estudio, como si fuera una clase magistral, se entrecruzan grandes momentos de la literatura argentina, o sea, grandes momentos de análisis muy profundos, con entrevistas de actualidad. Por ejemplo, en el programa del sábado estuvo el aporte de María Moreno. En el del sábado que viene, el espacio del invitado lo va a ocupar Juan Sasturain. Y en sucesivos sábados van a estar Lila Pastoriza, Ricardo Bartiz, Sergio Raimondi, Horacio González. Y un programa de esta naturaleza es, por audacia, por originalidad, por profundidad, un hallazgo que tenemos que celebrar. Seguramente no faltará quien diga, pero ni siquiera superó el punto de rating. Claro, como si fuera una cuestión numérica, bueno, ¿no? Bueno, pero quiero comentarles que el puntaje que tuvo Escenas de la Novela Argentina el sábado equivale a 90.000 personas. 90.000 personas estuvieron viendo ese programa. Imagínate eso trasladado a una facultad. Claro, por ejemplo, en aula, sí, claro. Aula. Sí. ¿Cuántas aulas significan 90.000 personas? No, llenamos un estadio y medio. ¿Y por qué no lo hacen en un estadio? En vez de... Ni un punto. Es que sacaron la televisión... sacaron es como si fuera que era una cuestión cuantitativa. Insisto con eso. Usted se pone muy obcecado e ignorante en estos temas. ¿En qué sentido me lo dice? En el sentido literal del término. En el sentido literal del término. Porque, digo, la televisión es hoy el gran estadio. Es un gran estadio mediático. Eso es la televisión. No llena ni la tribuna, viejo. No, ¿cómo puede... no? Le está diciendo que hubo 90.000 personas interesadas. 90.000 personas siguieron el programa. Además, de Ricardo Piglia. Son no dos canchas de Boca, para que sea una idea. No estaba usted, seguramente, entre ellos. No estaba usted. No, pero ¿por qué no invitan? Entre los invitados no conozco. ¿Quién es Ricardo Tartis? Ricardo Bartiz es un reconocido, prestigioso teatrista, dueño de un teatro independiente. Pero la tienen que invitar a la enana Noelia. ¿A la enana Noelia que baila? No. Pero mire, yo le voy a decir una cosa para que baile. Nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre. Sí. Yo estoy mucho más cerca, en el gusto personal, de los programas que tienen 0,9 de rating como este, que de los programas que tienen 39, como los programas en los que participa la enana Noelia. No, igual ya no tienen 39 puntos tampoco, ¿eh? Han ido cayendo poquito a poco. Pero Magallanes, usted la palabra socializar no la conoce. ¿Con ese? Sí, con ese al principio. Porque de lo que se trata justamente es poder socializar todo el conocimiento. Pero claro. Por eso es un gran programa de televisión. Exactamente. Bueno, y así como felicité a Canal 7 y felicito a Canal 7 por esta iniciativa, les pego un reto. Porque inmediatamente después que termina el programa de Piglia, empieza sin anuncio previo, por lo menos sin anuncio para mí, que recibo 14.000 gacetillas por semana, esta no la recibí, un especial de Lila Downs. Ah, mira, yo tampoco sabía. Grabado en uno de los estudios de la televisión pública. Sí, y lo perdimos. Sí. Pero la tenemos un poquito acá, decís vos. Qué bella, qué mona es Lila Downs. Además de bella, tiene un dominio de la voz, del cuerpo, una actitud escénica esta mujer. Bueno, y estuve entonces 2 horas en Canal 7. Ahí se quedó. Claro, me quedé porque además el especial de Lila Downs incluía una entrevista con Nicolás Paul. Uy, Dios mío. Ah, mira. ¿No qué? Me hubiera llamado y lo dejaba, lo rescataba de ese pero mal si momento. Es un fenómeno él. Pero no dijo que tuvo que soportar 2 horas. No, al contrario. Dice, al revés. Fue un placer. ¿Por qué no me dan la dirección de ATC a mí? Igual. Canal 7, la televisión pública, no es ATC. ATC usted si quiere. Al Corta y tal. ATC y amordácese. Y mientras agarre un taquito y ponga todas las palabritas que leyó el fin de semana y dele un poquito de lugar. Vale. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Por mi casa, por mi raza, por mi pueblo te pedí. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin espacio publicitario. Mañana más. Minutos. Ya pasaron de las 9 de la mañana. Señores, este programa vuela. Sí, perdón, no me va a decir nada. ¿De qué le tengo que decir algo? De lo lindo que estamos, no me dijo nada nadie, ¿no? Usted es muy lindo para mí, discúlpeme. No me refiero a mí, sino al nuevo formato del diario La Nación. ¿Que ya no es un diario sábana? No, sí, no, es sigue siendo un poco plaza, una plaza y media. pero es muy lindo, cambió todo, ¿lo notó? Cambió el diseño, lo anunciaron, fue interesante, sobre todo eso, su comunicación con los lectores. El diario de La Nación lo cuida mucho y contó en qué consistía este cambio de diseño muy importante que vienen trabajando, dijeron ellos, hace muchísimo tiempo. Después, si quiere, Magallanes. Me sorprendió el sábado eso con... Sí. Yo veo el suplemento de espectáculos y esas cosas... digamos, las partes suburbanas del diario, digamos. De hecho, una de las partes suburbanas, que era el suplemento de economía, que estaba por fuera del diario, ahora lo incorporaron al cuerpo principal. Así que hay varios cambios, después si quieren los podemos ir comentando. Pero ahora vamos a seguir con esta polémica en torno del proyecto de ley para que los chicos de 16 años, de 16 a 18, si quieren, voluntariamente, puedan ir a votar. Estamos comunicados con Hermes Wiener, presidente del Frente Amplio Progresista. Muy buenos días, Hermes Wiener, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza y todo el equipo de Mañana Más de la Radio Pública le agradece esta comunicación. Ah, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Queriendo saber cuál es su postura. Bueno, mire, nosotros siempre estamos a favor de que los chicos participen, ¿no? Porque es forma también de conocer sus problemas y de invitarlos a ser parte de las soluciones. Fíjese que hoy nuestra gran preocupación como argentinos tiene que estar en que hay 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y esto realmente es un problema no hoy solamente, sino en el futuro, porque si no hay una formación en una actividad, en una salida laboral, en una posibilidad cierta de poder generar una familia independiente, bueno, va a ser muy difícil poder no prevenir que este problema se va a seguir acumulando. Así que bueno, en ese sentido pensamos que la participación es buena, creemos que la participación tiene que ser obligatoria porque así lo marca la ley Sáenz Peña, y creo que ahí entran algunas limitaciones, ¿no? A ver, por ejemplo... Hola. Sí, sí, hola. Le preguntaba con respecto a las limitaciones que estaba haciendo referencia. Sí, bueno, entonces lo que digo es que nosotros, bueno, nos interesa que haya participación de los jóvenes. Sí. Pero también es cierto que hay que tomarlo con la debida responsabilidad para ver los aspectos jurídicos, constitucionales, en fin, y también la propia voluntad de los jóvenes, ¿no? Porque creo que hoy hay un nivel de juventud que está preocupada, por supuesto, por la cuestión política, y otros que tienen otras preocupaciones lógicas a esa edad, ¿no? Entonces, nosotros creemos que lo bueno sería comenzar a nivel municipal, a nivel local, a nivel, digamos, de donde los jóvenes tienen una participación concreta en el tema del transporte, en el tema de las confiterías, en el tema de... en fin, de la permisividad o no en determinados lugares. Digo, creo que así sería un ejercicio muy interesante la democracia para la juventud. Entonces la propuesta desde su punto de vista tendría que ser obligatorio y comenzar a nivel local, ¿qué quiere decir? Bueno, esto, comenzar a nivel local quiere decir que se puede votar a nivel local las autoridades locales porque son las que definen las cuestiones que en general le preocupan a los jóvenes, que es localmente. ¿Y por qué, por ejemplo, no poder elegir un mandato presidencial? Bueno, si lo permite la Constitución no hay problema. Digo, se puede llegar, pero tiene que haber un voto obligatorio. En ese estamos hablando de otra posibilidad, ¿verdad? Wiener, ¿cómo le va? Hernán Prensa lo saluda. Hay algo interesante en esto que plantea de la contradicción entre el voto optativo para jóvenes y el voto obligatorio para mayores. Pero no hay ningún impedimento legal para que esto sea así, ¿no? Más allá de que bueno, sí hay una contradicción. La ley Sáenz Peña es voto obligatorio para todos, está bien. Sí, claro. Sí, pero usted tiene la excepcionalidad, por ejemplo, para los mayores de 70 años y se podría encarrilar de esa misma manera. No entiendo por qué no podría hacerse. No es distinto. ¿Por qué? Porque, claro, es distinto, porque usted tiene una edad límite donde hay una persona que en general puede estar impedida, entonces, bueno, tiene determinadas limitaciones psicofísicas. Ya ha cumplido con su vida, ya está dado toda su actividad, en fin, económica, productiva, tiene que disfrutar de su percepción jubilatoria, y esto no se lo va a resolver una participación obligatoriamente electoral. No, por supuesto, me refería a que así como es optativo y es voluntario el voto para los mayores de 70, ¿por qué no que pueda ser optativo para los que tienen entre 16 y 18? Bueno, habrá que estudiarlo el tema, ¿no? Yo la verdad es que es un tema complejo. Nosotros, en su momento, el senador Giustiniani presentó un proyecto vinculado con la participación de los jóvenes, pero a nivel local, como iniciación... No, de la participación en sí de los menores, ¿no? De manera que por lo que usted está diciendo, Wiener, si hay que estudiarlo, no tienen por ahora los representantes del Frente Amplio Progresista allí en el Senado, donde se comenzará a tratar una posición. Mañana vamos a tener una posición, porque mañana nos reunimos. Tampoco creo que los temas son de tanta urgencia todo, porque acá nadie habla del caso Chicone, por ejemplo. Ya que se lo tragó la tierra. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Disculpe, no lo entiendo. No, tiene que ver, porque son temas que van surgiendo, llegan al medio, y entonces lo llaman para opinar ya de todos los temas vinculados a un tema que uno lo conoce por sus problemas, no por sus resultados. ¿Usted no me dice que Giustiniani presentó un proyecto y que de hecho ha habido iniciativas al respecto? ¿Quiere decir que es algo que no está vinculado con la urgencia, sino con distintas iniciativas de distintos legisladores, de distintos partidos políticos? Por supuesto, pero este tema, ¿cuándo fue anunciado? Ya mañana, ya tiene que tener despacho de comisión mañana. Me parece que es una cosa que hay que estudiarlo tranquilamente. Yo no le digo estar un año, pero sí resolverlo en un curso de 2 o 3 meses. creo que se puede resolver adecuadamente, consultando, haciendo participar a sectores de la sociedad, involucrándonos, reglamentando la Constitución reformada del año 94 en todos los aspectos vinculados a la participación ciudadana. Sí, son temas que hay que trabajarlos con mucha precaución, ¿no? Y podemos llegar tranquilamente a próximas elecciones con una decisión consensuada. Muy bien, muchísimas gracias, Wiener. Queríamos conocer su punto de vista. Muy amable, gracias a usted, adiós. Ahí lo escuchabas a Hermes Wiener, presidente del Frente Amplio Progresista, contándonos entonces que se reunirán mañana y tratarán de llegar a alguna conclusión. Mañana más. Ocho minutitos le quedan a mañana más para llegar a las 10 de la mañana, cuando podemos decir, va cayendo gente al baile, ¿eh? Porque, por ejemplo, el señor Rimavicius acá viene, saluda. Hola, ¿cómo le va? Un beso grande a toda la audiencia. Quiero decir que son mis primeras palabras de la mañana. Ay, qué amoroso. Mire, eso que es lunes. Es lunes, pero él se levanta de manera muy amorosa, como muchos de ustedes, como muchos de nuestros oyentes que nos están dejando una cantidad, arde Facebook, sí, bueno, arde, siempre arde. Bueno, empezamos entonces con los que nos llamaron. ¿A qué números? Al 4999-8700 y al 0810-222-0870. Aprovechen esa línea porque tiene un costo de llamada local, pero de cualquier rincón del país, ¿eh? A ver qué nos dicen. Hola, buen día, Cintia. Estoy escuchando a Fernández y lo apoyo totalmente. Tengo 74 años, no me faltan votos en la libreta. Antes eran los hombres solos, después, gracias a Eva, las mujeres también. Antes eran los 22, 21, 18. Bueno, ya llegó la época de los 16. Yo tengo en la mesa familiar nietas, sobrinas, hijas de primas, pero de 16, de 14 años, que hablan con una sabiduría y gracias a Dios están todas estudiando. Que así es, ¿eh? Como vos decís, y qué lindo el mensaje cuando hacemos los programas vinculados con las elecciones, que nuestros oyentes de más de 70 van y participan y votan. La verdad es que muy lejos de lo que decía Birner recién, ¿eh? Qué trastabilleo, ¿no? Qué falta de firmeza en las convicciones. Cintia, un muchacho que en otra época todavía usaba pantalón corto, como lo hemos visto en la foto de joven Dulanoski. Qué linda foto esa, preciosa. No está en condiciones de sufragar. ¿Por qué? No. Yo creo que una persona recién tiene la capacidad madurativa intelectual para sufragar a los 26 años. ¿Usted qué edad tiene? Pero en esa foto con pantalones cortos quiero aclararle que yo tenía 10, 11 años. Claro. Estamos hablando de otra edad. Qué desarrollado, además, que estaba, Carlos. Estaba muy lindo. Claro, que usted estaba hablando de capacidad madurativa. ¿Usted qué edad tiene? Evolutiva. La suficiente para poder comprender que un mocoso a los 16 años tiene que ir a jugar con los autitos de colección. Bueno, hablando 16. De mocoso, vio que Brienza estornudó. Sí, ¿cuánto salud? Mocoso. A ver en el Facebook. ¿Qué dice? Bueno, Laura dice, lo escrito por Joaquín Morales Solá ayer es un llamado a un golpe institucional contra el gobierno actual. El otrora mano derecha del general Vilas y Bussi en época de la dictadura hoy está desestabilizando junto a la manada de periodistas del Grupo Clarín tratando de corroer todo lo avanzado, ¿eh? Sobre todo la ley de medios audiovisuales que esperamos entre en vigencia el 7 de diciembre próximo. ¿Desde qué tribuna de doctrina nos habla justo Joaquín Morales Solá? El siguiente mensaje es para Magallanes. Mi nombre es Cristina, soy de Don Torcuato. Qué feo, ¿no? Ayer estuve en la quinta con Mauricio y al preguntarle por Magallanes me dijo que no sabe ni quién es. ¿Cómo es esto? No sabe. ¿No son amigos? Felicitaciones por el programa. No, muchas no gracias. Somos amigos, simplemente tengo un respeto profesional por una persona que fue el vicepresidente de una gran compañía automotriz. quiero mencionar también a que se nos fue un gran amigo, ¿no? No, ¿qué iba a decir? A ver, ¿quién? El reverendo Moon. ¿Quién? El reverendo Moon. El reverendo. Grande negocio deben haber hecho ustedes juntos, ¿eh? Murió el reverendo Moon. Sí, 92 años. Bueno, ojalá que esté en este momento con quien... Traficando quiera, armas ¿no? arriba, por ejemplo, un ¿no? Un gran amigo, Ronald Reagan también, hoy me escribió. Le escribió Ronald Reagan. En los sueños, ¿no? Y me dijo, ¿cómo lo vamos a extrañar, Maga, al reverendo, ¿no? ¿Cuánto hace falta un hombre así en la Argentina? Bueno. Y le dije, ¡ay, eh! Tuvo, además. ¡Ay, así! Sí, reverendo, sí. ¡No! Ay, ¡no! ¡Pontones! No digo, Lenoski. Mañana más. Pensé que tenías más mensajes, ¿cómo no? Pero acá en el Facebook sí. ¿Cómo no vamos a hablar del Facebook? En serio, sí, que está ardiendo. Sí, arde. Enrique dice, lo que están escribiendo algunos personajes representantes del poder mediático monopólico es tan asqueroso que solo puede estar generado por un profundo odio. En otro orden, José Martínez dice, me pregunto a qué lleva un pensamiento tan mediocre, sobre todo con respecto a la votación a chicos de 16 años. Votar es conocimiento, reflexión, conciencia, sentido del uno. Delinquir es reacción, enojo, engaño, resentimiento y desconocimiento. El camino de la libre elección y la no elección, hay una diferencia. Sí, claro que hay una diferencia, y también hubo una diferencia entre las dos entrevistas, en serio lo digo, ¿eh? La primera entrevista que hicimos con Aníbal Fernández, que tenía un grado de certeza, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con él o no, y luego la entrevista con Hermes Wiener, en la que hubo titubeos, idas y vueltas, quiso mezclarlo de chicone. Acá un oyente, Gonza Yang, está diciendo, por ejemplo, si trabajara asesor de Wiener, le recomendaría que no hablara tanto de Volt y chicone, porque imprimió en AGD Litoral de Volt la boleta única de 5 cuerpos para las elecciones provinciales. Un negocio millonario, lo cual es absolutamente cierto. Un negocio por el que se llamó a licitación, luego se dio marcha atrás, porque no solo estaba allí Volt, sino también el grupo Clarín. Esto lo recordarán, y finalmente terminó dándole a uno para las primarias y al otro para las elecciones finales. Bueno, ese apunte, Gonza, y hay muchísimos más sobre ese tema también. Sí, por supuesto. Sofi dice, Cintia, aplausos para vos por la paciencia. Qué triste que ese haya sido el segundo lugar en las presidenciales. Qué lindo poder compararlo con nuestra presidenta y sentirnos orgullosos de ella y el pueblo y del pueblo argentino. Y sigue allí Graciela diciendo, qué difícil entrevistar a un miedoso, bueno, que encima es socialista, tiene que quedar bien con la corpo y pensar que quiere ser presidente. El Facebook de Mañana Más está Diego con todo. Dice, Wiener apoya, pero no quiere quedar pegado con el kirchnerismo, entonces inventa excusas inexistentes para diferenciarse del kirchnerismo. Todos esos mensajes, señores, están siendo, señores y señoras, por supuesto, muy bienvenidos aquí en Mañana Más, cuando en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está la temperatura? Y bueno, va aumentando de a poco, 12 grados 4 en este momento en la ciudad, y vamos a decir que hay sol, que está linda la mañana, pero es de invierno, no es más de primavera como ayer. Nos engañaron ayer. Sí, y se va a ir nublando, ¿eh? Cielo nublado y probabilidad de lluvias para esta tarde-noche, con 18 grados de máxima, y mañana, probablemente a la noche, tiempo inestable y probabilidad de precipitaciones. Bueno. Va cayendo gente al baile y va cayendo la lluvia de a poquito. Eso por lo menos es lo que nos dice la señora Marucho aquí, ojitos de miel. Vuelven las noticias en la radio pública, en la voz de la señora Karina Pérez Pinto y la bella Nidia Aguirre. ¡Qué dúo! No, miren, un cuarteto, porque hay otra mujer que coordina, la señora Barca, y otra mujer que hace la puesta en el aire, la señora Taliche. Igual ellas dos son un flor de cuarteto. ¡Qué grande! Vamos con las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. En Santiago del Estero, 19 grados 2 décimas la temperatura, humedad 72%, cielo nublado. Aníbal Fernández defendió su proyecto de voto optativo a partir de los 16 años. El senador del Frente para la Victoria dijo que es un sinsentido no permitir que los jóvenes puedan elegir a quienes van a incidir sobre todas sus cosas. Los fundamentos son razonar criteriosamente que durante los últimos años se ha ido modificando para mejor la participación del joven en un montón de cosas. Si en algún momento alguien entendió que habían madurado como para poder otorgarle semejante beneficio, entre otras cosas, de disponer su patrimonio, ¿cómo no van a tener derechos a poder elegir aquellos que van a tomar decisiones en términos de políticas públicas que van a incidir sobre todas sus cosas? Me parece un sinsentido no ocuparnos de esa situación. El equipo argentino de antropología forense comenzará a desarrollar sus tareas en Santiago del Estero. Integrantes del equipo argentino de antropología forense llegarán a la provincia y comenzarán con las tareas de excavación y exhumación de restos humanos en los cementerios de La Piedad y luego en el de Santa María en el departamento capital. Según señalaron fuentes del juzgado federal local, los trabajos comenzarán de manera inmediata en las mencionadas necrópolis, que según las denuncias receptadas por los organismos de derechos humanos locales, albergarían enterramientos clandestinos en los que se ocultarían al menos los restos de 4 víctimas del terrorismo de Estado. Una vez finalizados estos trabajos, el equipo de antropología definirá dónde realizar las próximas tareas, que comprenden la excavación y exhumación de una tumba de un NN en el paraje El Vinalito, en el departamento Copo, cerca del límite con las provincias de Salta y Chaco. Allí fue enterrado el cadáver de un hombre joven y se trataría de una presunta víctima de los grupos de tareas represivos. Es que, según manifestaron los vecinos del lugar, en tiempos de la dictadura el cuerpo de este joven habría sido arrojado desde un avión. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Tránsito. Tránsito intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el tramo Hudson-Dock Sud, por la gran cantidad de camiones que vienen a Puerto Buenos Aires a bajar de Huergo. Por otro lado, quedó totalmente habilitado el puente Sarte, brazo largo, a Entre Ríos, tras ser apagado el incendio de pastos en el kilómetro 116. Ernesto Riaga, Radio Nacional, La República. El tiempo. En Santiago del Estero la temperatura es de 19 grados 2 décimos, humedad 72%, cielo nublado. En Buenos Aires la marca actual 12 grados 4 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana y lo que pasa, sí, pasa por Mañana Más, que pasa a su vez por toda la Argentina. Estamos recibiendo allí todos los comentarios y las opiniones de distintos rincones del país, desde Cafayate, desde Mendoza, incluso de, por ejemplo, Brasil. Y ahora, con este avión maravilloso que tenemos en Mañana Más, que vamos volando por distintos lugares, nos vamos a ir hacia Entre Ríos. ¿Por qué no? Vamos a conversar sobre este tema, que estamos escuchando las distintas posturas sobre el voto de los chicos entre 16 y 18 años, que sea optativo, que sea obligatorio. Vamos a escuchar ahora cuál es el punto de vista del senador Arturo Vera. Él es de la Unión Cívica Radical, como te decía, por Entre Ríos. Muy buenos días, Vera, Hernán Brienza y Cintia Ottaviano, y todo el equipo de Mañana Más lo saluda. Buen día a la audiencia. Buen día, Vera, queremos conocer cuál es su punto de vista sobre este proyecto que ha presentado el senador Aníbal Fernández. Mire, nosotros todavía no tenemos posición de bloque, hay ya algunos adelantos de gente que lo ha tomado como una especulación electoral. Yo diría lo siguiente, por ahora a título personal, ¿verdad? No estoy hablando por mi bloque, que no hemos todavía discutido entre nosotros qué posición va a tener en el recinto, si va la ley. Personalmente pienso, no, a mí no me preocupa que voten jóvenes. Lo que sí me preocupa, y no de ahora, sino de siempre, es que en la Argentina hemos dejado de formar cívicamente, por el contrario, se ha vaciado a la sociedad de esos, los preconceptos que hay que tener para actuar bien. Después los partidos son la herramienta, no interesa qué partido, ¿verdad? Pero la verdad, vamos a tener problemas. Es cierto que si el joven no le enseñan bien, y igual que a los adultos, ¿para qué es el voto? ¿Qué relación tiene con, digamos, con los gobernantes? Que el voto no es para, que sea, para pagar favores, promesas, esas cosas. Y estas son tan comunes. Puede aumentarse el problema. Eso es todo lo que le puedo decir por ahora. Pero en sí, cuando uno tiene 16 años, si lo forman, puede tener un comportamiento correcto, ¿verdad? Digamos, normal. Ahora, ahora, si usted no lo forma, es un desastre. Que es lo que nos pasa con los grandes. Mire, yo acá milito ya hace 20 y pico de años en Entre Ríos, en mi departamento, y la verdad es que me parece espantoso, y esto no es solamente con el partido de gobierno actual, la falta de formación cívica. Hay un vaciamiento, hay un divorcio tan grande y un desconocimiento para qué es el voto, que permite la manipulación, es fácil, ¿no? Realmente, después de 29 años de democracia, ¿cree que todavía hay gente que un voto es para pagar promesas? ¿No es subestimar sí, a los argentinos? Sí, para... usted, no sé si, bueno, queda de mirar, aunque están en Buenos Aires, pero debe mirar lo que pasa en muchas provincias. ¿Por qué? Porque el alma del elector, el fuero íntimo, no está lo suficientemente formado, informado, porque no es imbecilidad. Yo siempre digo que las personas no somos imbéciles, más allá de las letras que tengamos, del contexto social en el que nos tocó nacer y más o menos desarrollarnos. El tema es el engaño y la falta de formación. Eso es muy grave. Y tan grave que por eso están los operativos de lavado de cerebro, por ejemplo, para que la gente vote para un lado o para otro. Pero no es imbecilidad, es un estado de situación donde es fácil aprovecharse del que y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? De que no está informado. Claro, el argumento, aunque no lo comparto, se neutraliza sí. En el sentido que hay una falta de formación cívica, como usted dice, en todo el rango social. Entonces, la pregunta es con respecto al voto para los niños y niñas adolescentes de entre 16 y 18 años, ¿cuál sería su postura? Porque la falta de formación, como usted dice, desde su punto de vista, es en todos los sectores. Es general, sí. No, y los jóvenes también, pero mire, ya, yo quiero debatir esto primero en mi bloque. Como me dije, sí, no me por la edad, perdón que estoy con poca voz, por la edad no me preocupa si está formado, por favor. Igual que, los jóvenes de 20 y pico de años, si usted lo forma bien, pueden cumplir acabadamente cualquier tarea de altísima responsabilidad, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Ahí lo escuchabas al senador Arturo Vera, que todavía no hay una postura cerrada con el bloque de la Unión Cívica Radical, y él explicaba su punto de vista en cuanto a la falta de formación cívica. Mañana más. La radio pública en Internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas, www.radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de 1 hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Bueno, lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 10 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Mañana más. Once minutos pasaron de las 10 de la mañana cuando el señor Pedro Abril se incorpora a esta mesa. Está degustando un Stollen, porque no está el señor Lucho Galende, que conduce este programa, pero no nos puede faltar el Stollen de cada día. Que el Stollen no nos falte, claro. La verdad, entre nosotros, no es que yo sea interesado, pero si vos traes un Stollen siempre, claro, y Galende no, yo no tengo ningún problema que Galende no venga. Usted solo quiere el Stollen. Sí. Sí, y hubiera sido muy rico. No, serrucho, no, somos todos compañeros, hay lugar para todo. El serrucho para cortar el Stollen estaba tan duro, no. No. No. Igual como los de la confitería Danubio, ahí en Belgrano. Ah, mire usted. Que desapareció ya hace algunas décadas. ¿No se compara con era eso? Impresionante. Ah, no habrá ninguna igual. Mire usted. Impresionante. No sabía. Bueno, pero la hubiera. Familia Goldschmidt hacía unos Stollen. Goldschmidt. Oh. Ah, mire cómo conoce el detalle. Hubiera sido rico, Ula, comer con un Stollen, estar comiéndose el Stollen cuando Lila Downs hizo su presentación ahí en el 7, y cuentan los oyentes que en realidad no fue por primera vez, sino que ya lo habían pasado y lo repitieron. Bueno, para mí fue un estreno, yo claro, nunca lo había visto. Para mí muy también bueno, lo hubiera sido. Y la verdad que me sorprendió que no le hubieran dado difusión. A eso se refería mi comentario. Muy bien, señor Ulanovsky. ¿Seguimos avanzando en la información? Sí. Bueno, les cuento una noticia sorprendente, por lo menos a mí me sorprendió. Aunque el cine nació gracias a los hermanos Lumière, como se sabe, treinta y pico de años antes que el pochoclo como se lo conoce aquí, a los empresarios de cine de todo el mundo y de la Argentina también. ¿Pero el cine se inventó antes que el pochoclo? 30 años antes, sí. ¿Y qué hacían entre 35 años antes del pochoclo en el cine? Se sorprendían, miraban películas. Miraban. Qué tontera, ¿no? Hacer dejaba, inventar el cine sin pochoclo. Se dejaban sorprender pochoclo por la magia del cine. Qué aburrido. Por la magia del qué cine aburrido. Y por querer verse también, porque lo que atraía mucho en la escuchen convocatoria de los Lumière tenía que ver con eso, con yo voy querer al cine verse a comer pochoclo. Los sí empresarios de cine de todo el mundo y de toda la Argentina reconocen en la venta de los llamados sí snacks, que incluye a los pochoclos, uno de sus ingresos más sólidos. En julio, en Argentina, según estadísticas serias, ha sido un mes, como comenté el otro día, un mes de asistencia récord a las salas. Se recaudaron 242 millones de pesos solo en julio. Y casi la mitad, 104 millones, lo embolsaron en el rubro comidas. Directamente. Una lista que incluye nachos, chipá, panchos, golosinas, gaseosas. Chipás. Y fundamentalmente la atracción del maíz tostado. Claro, es riquísimo. No es chico nada económico, no, digamos. No. ¿Cuánto vale el balde, no, por ejemplo? No sé, la sí, verdad, carísimo. Pero no yo es te económico digo. Un cine, no, es carísimo. Yo te digo. Más caro que la entrada. Fui con madre y madre me compró, me dijo, Magallane, ¿qué querés? Un pochoclo y una gaseosa. Compró, sí. ¿Cuál? 60p. ¿60 pesos el baldecito con pochoclo? La gaseosa con un cosito de 60p. ¿Sabe qué? Me dijo el guachiturro que atendía. ¿Cuánto pochoclo te hago en casa? Guachiturro. Lo que no tiene precio es aguantarlo usted. Ah, bueno, eso seguro. Sí. Bueno, y alguno puede decir, bueno, ojo, porque siempre se comió adentro de los cines. Sí. Pero bueno, soy testigo de que antes, como mucho, se comía un turroncito. Maní con chocolate. Un paquetito de maní con chocolate. Sí. Nosotros íbamos con la heladerita en casa. Y con la heladerita, con sándwiches, hacíamos sándwiches con pan lactal, rico, de con mucha fiambrín, mayonesa, ¡oh! Sí. Y llevábamos jugo en el tupper, ¿en con jugo, no puedo decir la marca, no importa, jugo de naranja, y qué rico nos pasábamos toda la tarde, porque en mi época era en continuado el cine. Claro, dos tres o películas. Hasta tres. Hasta sí, tres señor películas, entonces sí te pasabas ahí, almorzabas y te quedabas hasta la noche. Bueno, y lo cierto que ahora son tan grandes los espacios en donde se venden eso, que en México tan pertinentemente denominan antojitos, como las propias salas en donde se dan las películas. Así que bueno, un dato atractivo. Y mañana vamos a hablar de otro factor distractivo dentro de las salas, también fenómeno mundial, el uso de los teléfonos celulares. Sí. Que ya se han creado películas dentro de las películas para pasarlas antes, justamente, claro, para que no estés con el celular. ¿Qué? ¿Usted está con el celular cada vez que habla? No. Conozco un amigo mío que se llama, le dicen el árabe, que actuaba antes de los cines. No puede ser amigo suyo, discúlpeme. Pidiéndole a la gente, interactuando con la pantalla para que apaguen el teléfono celular. No te diga. Era tan pobre. ¿Y sabe el árabe cómo le fue con naranjas el fin de semana? Fantástico. Lleno de gente, todo el conurbano bonaerense con su olor a churrasco lo puedo ver. ¿Podríamos ver ese corto del árabe alguna vez? Sí, podríamos ver. ¿Por qué no? Y lo podemos observar al Facebook también, donde dejaron un mensajito con respecto al tema anterior. Sí, vos sabés, Carlos, que escenas de la novela argentina lo pudo ver un oyente nuestro en Brasil. Ramiro Carlos Cajiano Blanco dice que él es el espectador 90.001 porque lo pudo apreciar desde San Pablo, donde vive. A través de la web. Las nuevas maneras de ver televisión. Qué maravilla. O sea que el aula se expande. Era mucho más. Frontera. Era mucho más que 90.000. Y ayer. Estoy seguro. Sí, claro que sí. Y ayer en Naranjos. No sé, en el oeste. Todo el conurbano estaba. Qué ordinario, ¿no? ¿Vendrían Sandia en el recital, che? A ver. Qué grande el árabe, ¿eh? Creo que sea amigo usted del árabe. En todo caso, si es amigo, puede ser porque el árabe vende sandía colorada y usted vende todo el tiempo, ¿sabe qué? Buzones, magallanes. Colorados. Mañana más. Y ahora vamos a tomar vuelo de nuevo. Yo les dije que tenemos acá un avión, sí, de Aerolíneas Argentinas. Anduvimos dando algunas vueltas, nos vamos directo al viejo continente, nos vamos a España, señor Pedro Brier. No sé si es el viejo continente, pero de todas maneras podemos hablar del viejo continente, como se lo suele llamar. Dos noticias importantes. Primero, el sábado, primero de septiembre, aumentó todo en España. ¿Se acuerdan aquello del IVA del 8 que iba a pasar al 11, sí, del 13 al 18, al 21, etcétera? Hasta todo. Para las entradas queso, de teatro. Queso, transporte, sí. Cine, todo aumentó. Y el jueves llega, en realidad, a Madrid, la jefa. Llega a ver si efectivamente están cumpliendo. ¿Quién llega? Angela María Giovanni. Sí, señor. No. en este caso, todavía su poder no es tan grande. Puede llegar a serlo en el futuro, pero no. Hay alguien que tiene un poquito más de poder que María Giovanni, que es Angela Merkel. Claro, señor. Efectivamente que va, como dice alguien de Izquierda Unida, Merkel viene a pasar revista a las tropas. Va a ver efectivamente si el Banco Central Europeo está haciendo bien las cosas y más que nada a ver si los españoles están haciendo bien las cosas. Seguramente no le gustará ver esas manifestaciones de médicos rodeando hospitales y farmacias diciendo que hay que atender a todo el mundo, tengan papeles, no tengan papeles, sean inmigrantes, no sean inmigrantes, ilegales o no ilegales, que hay que atender a los seres humanos porque al fin y al cabo son seres humanos. Claro. No sé qué va a opinar ella. Se le plantaron los médicos, eso es bien interesante. Sí, muy interesante la revuelta, se puede decir así, de los médicos, de decir que van a atender a cualquier persona independientemente de sus papeles, orígenes o lo que fuere. Si uno piensa también, tantos españoles que abandonaron España durante la guerra civil de los dos lados y que llegaron, como se dice, con una mano adelante y una atrás, no les pidieron nada y los atendieron en todos lados, en México, en la Argentina, que creo que fueron los países de América Latina que más españoles recibieron. Y acá llegaron de todo, franquistas, antifranquistas, y están, convivían, bien, mal, lo que fueren, pero no se les negaba la atención. Es realmente increíble cómo la sociedad española Olvida la propia historia. Olvida la propia historia y le impone tantas condiciones a los sudamericanos o latinoamericanos a veces cuando llegan a España, cuando deberían efectivamente recibirlos con una bandeja, ¿no? Y decir gracias por todo lo que ustedes hicieron por nuestros familiares cuando lo necesitaron. Pero eso y pero es sería... como usted dice, anda Merkel por ahí. Y lo que yo estoy pidiendo es un poquito de idealismo, claro. que escasea en el mundo, aunque hay excepciones. ¿Se acuerdan de Desmond Tutu? Después lo veía el sacerdote sudafricano, premio Nobel de la Paz, en contra del apartheid. Después les cuento lo que hizo. Se negó a sentarse en la misma mesa con Tony Blair por la invasión a Irak. Ah, mira qué bueno. Hay que tener agallas para hacer eso. Después se los cuento porque, ya que estábamos en el viejo continente, eso pasará al más viejo continente, que es el África. Un poquito más viejo, tal vez. O no, yo qué sé. En Atenas se aprobaron efectivamente 11.000 millones de euros en recortes al sistema jubilatorio, casi 5.000 millones de euros, recortes en la seguridad médica, social, recorte en la administración pública, recorte salarial, recorte en todo lo que tiene que ver con ayuda a familiares, gente con problemas, discapacitados, desocupados, recortes a los gobiernos locales, algo de recortes en defensa, recortes en educación, recortes en prácticamente todo, lo estoy leyendo de la prensa griega. Ellos sí saben que tienen que cumplir, porque si no, los rajan del euro. Si no, ¿quién viene? ¿Es un cuco? No, a la señora. Merkel otra vez. No, Merkel ya está en Grecia, no te preocupes. ¿Ahora? No, físicamente. Ah, por eso. Pero ya gobierna ahí. Muy bien, señores, seguimos en un ratito. ¿Se queda Pedro Brígger? Por supuesto, les tengo que contar esto de Desmond Tutu, que la verdad es una perlita. Córtese otro pedacito de Stolen, porque acá no hay. ¿Otro más? Es la única posibilidad de recortar. Ya, es cuatro. Esa. Recortar un pedacito de Stolen. No tengo problema, puedo comer siete más. Les dejo las migas. Como un poquito más. Mañana más. ¡Dicen que goles a San Lorenzo! Sí, eso dicen los pibes. Otro que festejan los empates. Pero qué golazo, qué dicen los pibes, qué gol, 16 pases. ¿Qué pasa, Santi, que están festejando los empates todos? Sí, está complejo. ¿Cómo le va, Otaviano? ¿Qué dice? Muy bien, porque algunos calificaron el gol de ayer, y le digo algunos, Roberto Perfumo, de esta radio. No, pero... Sí, hace pasión, usted sabe, a la tarde, no hace la pasión que a usted le no gusta. No pasión de sábado, que a mí me gusta. Hace pasión nacional por esta radio a las 5 de la tarde. ¿Qué dijo Roberto? Que seguramente podía llegar a ser uno de los goles del año, ¿eh? Es cierto. El de San Lorenzo. 16 toques. Un muy bonito gol el que hizo San Lorenzo. En el contexto de un campeonato muy deslucido, con partidos verdaderamente muy poco atractivos, alguna vez lo habíamos comentado, salvo que uno se sienta identificado con algún equipo, que tenga algún vínculo desde el sentimiento, es muy difícil sostenerse como espectador ante el muy pobre nivel que están presentando todos los partidos. En este contexto, Boca es el único líder que tiene el campeonato, con 12 puntos. Así y todo, su entrenador, por ejemplo, Julio Falcioni, califica al equipo no en su mejor momento, no en su mejor versión, con muchos puntos para mejorar. Ayer, tanto los jugadores de Boca como el técnico Julio César Falcioni fueron por el mismo sentido, admitiendo que ganar siempre es importante, pero que evidentemente el equipo tiene que tener un salto de calidad. Si Boca, que está en lo más alto de la tabla de posiciones, que es un equipo que viene jugando hace tiempo junto, que conceptualmente entiende perfectamente qué es lo que tiene que desarrollar adentro de la cancha, no encuentra una forma, una fisonomía, para el resto de los equipos nuevos, con jugadores que llegaron a este mercado de pases, la situación es aún más compleja. Yo tengo tres hipótesis, en realidad, de por qué estamos viendo un fútbol tan deslucido y tan poco atractivo. La primera tiene que ver con el modelo exportador que presenta el fútbol argentino hace tiempo, y si bien ahora hay una depresión importante que también impacta en los clubes de Europa, principalmente de España, Italia e Inglaterra, las ligas más poderosas, así todo. Por ejemplo, los clubes grandes de la Argentina han perdido a pibes que aparecían como para ser protagonistas en el corto tiempo. Ocampos en River no llegó a jugar en la primera división. Tuvo una excelente temporada en la primera B nacional cuando tenía que consolidar todo lo que venía haciendo. Fue transferido al Mónaco de Francia. Valentín Viola tenía apenas 20 partidos en Racing y aparecía como una muy buena apuesta, no solo para Racing, sino para que tenga un crecimiento y una consolidación en el fútbol argentino. Y fue transferido a Portugal. Lo mejor que tenía Independiente en los últimos 3 23 años era el Pato Rodríguez, un pibe muy fresco que desnivelaba por la izquierda, que se podía hacer cargo del equipo, y fue transferido al fútbol brasileño. Mouche era la cara joven de Boca, un delantero que aparecía por los dos costados, cuestionado por algunos hinchas, pero con un nivel que todavía no había alcanzado su techo, y también fue transferido. Evidentemente, en el modelo exportador del fútbol argentino hay una de las explicaciones de por qué uno encuentra poco atractivo. Lo otro que fue irreemplazable es la ausencia de ídolos. El año pasado, el torneo pasado, por ejemplo, teníamos a Verón, a Riquelme, en la primera B nacional a Cabenagui y el Chori Domínguez. A algunos les puede gustar más, menos, unos pueden ser más representativos que otros, pero sin embargo eran tipos que con la sola presencia en la cancha, después avalado con el rendimiento, ya le entregaban un salto de categoría al campeonato. Hoy no están. Cuando tuvieron que promocionar el torneo, en la previa aparecía como cara visible del fútbol argentino, no solo en nuestro país, sino en el mundo, Trezeguet. Porque es quizás la figura de más relevancia que tiene el campeonato y no ha alcanzado su mejor rendimiento. Y lo otro que es más importante dentro de todas las hipótesis es el miedo a perder. Se juega pensando para no perder más allá de lo que uno pueda... Especulando. Pero desde el comienzo, ¿eh? Y es casi una constante en todos los equipos. Entonces, cuando uno empieza a juntar todas estas cuestiones, es bastante lógico que se terminen viendo espectáculos deslucidos. El técnico de Boca, Julio Falcioni, dio una explicación de la victoria ayer inmerecida desde el rendimiento, desde el desarrollo. Verdaderamente Atlético de Rafaela merecía irse con algo de la cancha de Vélez frente a Boca. Jugó uno de los equipos con menos presupuesto, contra el que más tiene, contra el plantel más rico, y sin embargo, en temas de trámite de partido, de desarrollo, de rendimiento, Rafaela fue superior a Boca, pero el plus individual que le da un tipo como Lucas Biatri hace que Boca termine ganando un partido como el de ayer. Escuchamos lo que decía Falcioni. A ver. Seguramente debemos jugar mejor, tenemos que jugar mejor. Si no siendo tan importante conseguimos un triunfo, creo que jugando mejor seguramente lo vamos a conseguir con mayor facilidad. Pero el fútbol es así, a veces se presentan ese tipo de partidos donde no hay posibilidad a lo mejor de ser tan profundo y se definen como lo definimos con dos cabezazos, ¿no? Si tenemos a Lucas y al Tanque los dos metidos en el área, seguramente vamos a tener mucha posibilidad en las pelotas de cruce. No se pudo dar en muchos pasajes del partido, pero cuando se dio, la presencia de Lucas en el área fue importante. Bueno, el argumento es ese del equipo que hoy lidera el campeonato, meter pelotas en el área y que Biatri las pueda embocar de cabeza. El juego ausente. En Boca, que es de los que más tiene, y también en equipos que como Unión de Santa Fe, que están viviendo momentos verdaderamente delicados. Más allá de lo que sucedió con Boca y de lo deportivo, hubo una noticia que tiene que ver con lo institucional, que es el posicionamiento de Marcelo Tinelli, ahora legitimado con los votos de la masa societaria de San Lorenzo. El 80%, che. Sí. El tema de los Mesías en el fútbol es para mirarlo con cierto cuidado, ¿no? Cada vez que aparecía un personaje fuerte, con mucha presencia en los medios, y que entraba a jugar en la política de los clubes, no siempre terminaron de la mejor manera esas historias. Me mira Ulanovsky y debe pensar rápidamente en Daniel Lalín, por ejemplo, claro, cuando Badajoz hizo su desembarco. No, y eso, en eso pensaba, en la experiencia de Tinelli en el Badajoz. Tinelli en el Badajoz. Lo que fue la presidencia de Mauricio Macri al frente de Boca, que desde lo deportivo fue muy exitoso, pero también fue muy cuestionado, sobre todo por los grupos inversores relacionados a los jugadores que llegaban, por vínculo que tenían con el propio Macri. Así que habrá que seguir muy de cerca. Lo bueno en todo esto es que ya no estará desde la sombra Tinelli, sino que va a estar con la legitimidad que entrega una elección. Y Marcelo Tinelli, breve, hablaba también después de lo que fue la noticia institucional, corrido de lo deportivo, más importante del fin de semana. Poner a San Lorenzo de pie es lo más importante, y San Lorenzo dejó de salir en la tapa de todos los diarios, o en las revistas, o en las radios, o en los canales de televisión, como un club donde se podía generar un escándalo, o siempre había algún lío nuevo. Y sin embargo, se ha trabajado justamente y se ha hecho un club donde hoy reina el orden, donde se cumplen las obligaciones, donde los jugadores quieren volver a jugar en San Lorenzo, donde los empleados cobran al día, donde el plantel profesional cobra al día, donde haya gente trabajando en todos los lugares del club, como hacía tiempo yo no veía. Fue maravilloso el trabajo en todo este tiempo. Así que agradecerle a la gente, tener casi el 82% de los votos nos da una fuerza enorme, una responsabilidad enorme. Y para todos aquellos que decían Uy, miren lo que se metieron, quiero decirles que yo al contrario estoy pero orgulloso, feliz, súper motivado y todos estamos de la misma manera por tomar este compromiso. Si bien sacó el 80% de los votos, hay que poner también un oído a quienes estuvieron en las listas de oposición, a la que encabezaba Matías Lamens, que es el presidente más joven en la historia de un club de primera con 32 años solamente, porque Tinelli, si bien no tenía la legitimidad de los votos, hace por lo menos 10 años que viene aportando desde un lugar empresarial a San Lorenzo muchos jugadores que dejaban contratos millonarios y que después tenía que hacerse cargo del club. Para mucha gente que participa activamente de la política de San Lorenzo, que llegue a este momento deportivo, el ciclón y también institucional, con una deuda que está cerca de los 200 millones de pesos, también tiene su parte de responsabilidad importante Marcelo Tinelli, para que no solamente nos quedemos con la imagen pública de un tipo que viene, que desembarca y que se cree que solamente va a traer jugadores estrella. Noticia para los hinchas de San Lorenzo, somos pocos, no somos tantos, pero bueno, bancamos a la Azulgrana. Ahora noticias para toda la Argentina, qué fácil, largo y ancho del país, señores, en las voces de Hernán Yexmayer, sí, y Karina Pérez Pinto. No dije algo que, no me hagan decir lo que no dije, con la coordinación de la señora Barca y la puesta en el aire, sí, de Talich. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. Hermes Wiener apoyó la iniciativa que otorga el voto de los jóvenes a partir de los 16 años. No obstante, el legislador socialista se pronunció de acuerdo con una aplicación gradual de la iniciativa que esta semana comenzará a ser debatida en el Senado. Nosotros siempre estamos a favor de que los chicos participen, ¿no? Porque es forma también de conocer sus problemas y de invitarlos a ser parte de las soluciones. Pero también es cierto que hay que tomarlo con la debida responsabilidad para ver los aspectos jurídicos, constitucionales y también la propia voluntad de los jóvenes. Jóvenes, ¿no? Hay un nivel de juventud que está preocupada, por supuesto, por la cuestión política y otros que tienen otras preocupaciones lógicas a esa edad. Nosotros creemos que lo bueno sería comenzar a nivel municipal o a nivel local. Comienza el juicio por el triple crimen de General Rodríguez. El abogado Miguel Ángel Pierri, quien representa a la familia de Damián Ferrón, una de las víctimas, consideró que en el banquillo de los acusados falta gente. El letrado afirmó que creer que los cuatro imputados fueron los únicos responsables es una locura y estimó que faltan también los ejecutores. Pierri consideró que las causas del triple crimen de Ferrón, Forza y Vina deben buscarse en el tráfico de efedrina, una deuda financiera y el tema medicamentos. Vecinos de Villa del Plata reclaman que el municipio no venda un lote donde se encuentra la Plaza Jorge Julio López. Una asamblea vecinal de esa localidad del partido de Ensenada inauguró un mástil con bandera argentina para reclamar por la no venta de las tierras. La plaza, que posee una superficie de 2.600 metros cuadrados, busca ser loteada por el municipio para venderla y permitir un emprendimiento inmobiliario. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, cuando la temperatura sube de a poco. Sí, sube de a poco, ya estamos en los 12 grados 4 décimas, de modo que vamos a llegar de esta forma a los 18 grados de máxima, como se promete en el día de hoy. Todavía hay sol y no se sorprendan si de a poco se va nublando, porque el pronóstico habla de cierta inestabilidad climática. Inestabilidad con lluvia, es lo que venía diciendo. Sí, sí, hay probabilidades. Probabilidades de lluvia donde no llovió. Fue ayer en Río Gallegos, la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, celebró de una manera especial el Día de la Industria. Estamos comunicados con Osvaldo Cornide, él es justamente titular de la CAME. Muy buenos días, Hernán Brienza, Cintia Taviano, de aquí de la Radio Pública, queriendo que nos cuente cómo fue esa celebración. Mire, nos reunimos con la Cámara de Industria y Comercio de Río Gallegos, que es afiliada a la CAME, y en un avión fuimos 130 dirigentes industriales de todo el país, de distintos sectores naturalmente, y bueno, frente al mausoleo que guarda los restos del expresidente Kirchner, descubrimos una plaqueta conmemorativa, cantamos el himno, y distintos sectores fueron señalando cómo creció la actividad de cada uno en el 2003 y 2007, y bueno, finalmente cerré yo con un breve discurso señalando que el presidente Kirchner había sido un abanderado de la industria nacional y que eso se podía, digamos, certificar con que, por ejemplo, creció el Producto Industrial al 10% anual. Se duplicó las exportaciones industriales. Se duplicaron. Se crearon más o menos 3.500 pymes industriales por año. Se crearon 3 millones de puestos de trabajo, de los cuales un tercio pertenecían a la industria. Se pasó, por ejemplo, de 140.000 autos a 540.000 como producción anual. Hoy estamos cerca de 1 millón. Bueno, podía abundar en más cifras, pero había una política clara pro-industria. Y por eso hicimos el homenaje. Cornide, yo lo escucho y pinta un panorama que está lejos del que, por ejemplo, leí en el diario La Nación. La verdad es que la noticia de esta celebración que ustedes decidieron ayer hacer en Río Gallegos no ha tenido despliegue equitativo en todos los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, le decía que el titular de la nota que publica hoy La Nación es: según CAME, las pymes sufren el cepo cambiario. Eso es lo que rescataron de lo que usted está mencionando. Bueno, cada medio tiene su interpretación y su orientación. Nosotros, al margen de aspectos políticos, porque no militamos en aspectos políticos, en lo económico compartimos casi totalmente las medidas del gobierno nacional, tanto la del expresidente Kirchner como la de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cornide, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. Hoy en uno de los diarios principales de la mañana dice: los empresarios vaticinan una buena elección del kirchnerismo en el 2013 por una serie de razones, entre ellas la alta cosecha de cereales, los efectos del comercio con Brasil y las políticas contracíclicas del gobierno. Pero al mismo tiempo aseguran que la victoria del gobierno va a generar también un buen año económico. ¿Comparte esas expectativas para el 2013? Mire, yo lo que veo que después de varios meses de, digamos, estancamiento en las ventas, se ven tendencias de repunte y que, como usted dice, el precio de los commodities y la reactivación con Brasil van a ayudar mucho. Yo personalmente soy optimista con respecto al año que viene, pese a que vamos a estar inmersos en un mundo que todavía va a seguir en crisis, ¿no? ¿Hoy van a estar en Tecnópolis a la noche, en la cena que se hará justamente para celebrar el Día de la Industria? Sí, sí, vamos a estar una cantidad importante, no sé, 200, 300 dirigentes de CAME, y ya me han invitado a compartir la mesa con la presidenta, así que Naturalmente que sí. Escuché a algún representante de la Unión Industrial Argentina tener cierta expectativa o esperar por lo menos algo en el discurso, algún anuncio. ¿Usted? Mire, no lo sé porque, digamos, en actos como este que yo he participado, que presididos por la presidenta, en CAM, etcétera, en algunos anuncios, en otro reflexión de carácter general, así que no puedo opinar, no estoy en tanto. No tiene ninguna expectativa. Bueno, ¿han pagado 1.000 pesos el cubierto? ¿Esto es así? Por supuesto, cada uno ha pagado ese precio. 1.000 pesos, que es bastante, ¿o no? Es mucho. No sé si se juntará para otro tipo de... Digamos, pero por la comida en sí misma es un precio alto. Es bastante lo que van a pagar. Bueno, muchísimas gracias, Cornide, por este contacto con la radio pública. Ahí lo escuchabas, a Osvaldo Cornide, titular de la CAME, que ayer estuvieron haciendo esta celebración en Río Gallegos. Si ves la foto, están allí los representantes con una bandera argentina adelante. Por supuesto que no salió en todos los medios de comunicación. Salió en muy pocos medios de comunicación. Más bien digamos que solo en tiempo argentino. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy a la noche, entonces, allí en Tecnópolis. Mañana más. Mañana más. Señor Carlos Ulanowski, cuando faltan muy pocos minutos, 18 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana, nos va a traer un anuncio interesante, ¿no? Sí, voy a hablar de un compañero de trabajo. Claro. Gracias. Periodista y... Gracias, Carlos. Gracias. ¿Saben? Lo mejor que puedo hacer es escuchar en este caso. Ah, bueno. Periodista iniciado en la prensa como cronista de policiales, sí, y desarrollado en varios medios, y politólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, Hernán Brienza fue testigo del Yabrán Finucho y le puso la firma a muchos biografiados notables e incluso alguno maldito. Buscador de muchos santos griales argentinos, valiente, con tendencia al éxodo de Ushuaia a Jujuy, loco como su padre biológico y como Dorrego su padre literario, hoy presenta su nuevo libro, este referente del revisionismo histórico de apenas 41 años de edad, llamado Hernán Brienza. Nuestro compañero en Mañana Más, especialista en seriedades, como queda demostrado, y en boludeos. Somos un grupo grande de gente que está en este momento tratando de ingresar a la Casa de Gobierno, empujando la reja. Estoy con Sacardi. Con Sacardi, claro. Estoy con Sacardi Verde, saluda, estamos al aire. ¿Cómo le va? Acá estamos en la puerta de la cancha de Boca tratando de entrar, agarrado. La policía nos pega. Les van a dar derecho de admisión, Brienza. Lacrimógeno. Ojo que va a tener que poner el dedito por ahí, Brienza. No, le saqué el teléfono rápidamente. Rápidamente le sacó el teléfono. Temprano, lector de Marechal y Borges, anticipó siendo un adolescente de 16 sus inclinaciones escribiendo un cuento sobre Dorrego que resultó premiado. Bastante conocedor del tango, no todo lo necesario, pero bastante. Hincha de River, seductor full time, peso completo, gran esperanza blanca de lo nacional y lo popular. Y a partir de lo que generó con su libro El Loco Dorrego, sucesivamente alabado por Hugo Chávez, Cristina Fernández y Pepe Mujica, ayudó a debilitar el mito de que los políticos no leen. Él no solo los hizo amantes de su personaje y de su lectura, sino que, al decir de Pacho O'Donnell, lo transformó en verdaderos jefes de prensa. El Loco Dorrego, mira, yo no sabía esta historia. ¿Tú la conoces? ¿No? El primer bolivariano de esta tierra, me dijo Cristina por su Twitter, por su mensaje hace poco de Chávez Candanga. Me habló y me recomendó este libro, me dijo, es imperdible. Y ahora resulta que me lo ha regalado el autor. Mira, Hernán Brienza. Voy a enterarme. ¿Qué es lo que tú preguntabas? Pero no, yo solo porque... que yo quería recomendar el libro, me lo recomendó Cristina. Y si lo recomienda Cristina, porque bueno, es imperdible. Léanlo. Imperdible, claro. ¿Qué jefe de prensa tuvo, no? Gordo de comidas diversas, pero fundamentalmente de coherencia, Brienza también vive en una casa de la calle Dorrego en Buenos Aires, a la altura de donde las bicicletas atropellan a los humanos. Damas, caballeros, oficiales, revisionistas y, ¿por qué no, niños? Hoy a las 19, Hernán Brienza presenta su último libro, Éxodo Jujeño, en la Biblioteca Nacional. Allí estaremos. Y ahora con ustedes, la palabra del autor, porque lo tenemos acá en la mesa, por supuesto. Por supuesto. Gracias, Ulanovsky. Siempre dije que eras un grande. Sí, yo tengo que hacerle una pregunta, perdón. Sí, a ver. Antes que nada. Ahora Hernán, puede. Hernán Brienza, usted dijo en alguna oportunidad, entre otras barbaridades que le he escuchado en esta mesa, que odia a Mitre. ¿O que era capaz de odiar a Mitre? Dígamelo en la cara. Mitre. Sí, claro. Sí. Dígamelo en la cara, que es pariente suyo. Que no, pero o sea, meterse con... ¿Usted lo dijo? ¿Fue capaz? En un texto en Valiente, sí, dije que lo odiaba. ¡Qué barbaridad! Que lo odiaba, pero que lo admiraba también, mire usted. Y he leído también su libro, El Éxodo Jujeño. Dígame. Y quiero decir, ¿usted ha sido capaz de decir que la revolución latinoamericana no nació el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, sino que fue por allá, por los Altos Perúes? Bueno, eso es un hecho. Alto Perú, hay uno solo. Y lo afirma. Sí, claro. Está bien. Hernán, quería preguntarte esto. ¿Qué pasó con la posibilidad de llevar al cine El Loco Dorrego? Bueno, al otro día hablé con Tristan Bauer, que bueno, estamos esperando a ver si se hace la producción o no. Y Marcelo Piñeiro, sí, Marcelo Piñeiro también estaría interesado en hacer otra versión del Loco Dorrego, un poco más política, así que nos vamos a juntar. ¿Dos películas? No, una sola. Pero nos vamos a juntar con los dos directores a ver si alguno la hace. ¿Quiere que lo conecte con Clint Eastwood? Ah, no, justo con Clint Eastwood. Bueno, la película ya se va a venir, pero lo cierto entonces, Hernán, es que hoy es la presentación. La presentación 19. Del libro. 19 horas en la Biblioteca Nacional. Sí, me acompañan María Joana, Roberto Caballero, que va a llegar un poquito más tarde. Por el primero. Dijo muy rápido el segundo nombre, disculpe. ¿Y cómo no lo va a aplaudir a Caballero? No soy respetuoso. Caballero no merece mi aplauso. ¿Quién más? Y Pacho Donnell. Y van a tocar unas cancioncitas federales. Alejandro Guyot y Edgardo González a la guitarra. Hecha la invitación entonces, hoy todas y todos a verlo al joven Hernán Brienza en la presentación de su gran libro, El Éxodo. ¿Vamos? ¿Sí? Es gratis, libre, libre y libre. Libre, libre y gratuita. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana. 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor. Que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica. Tierna. Incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Presentamos Acá Seca Trío, la banda jazz folk más importante de la Argentina. Cuando me abraza el recuerdo me da por... Descubrí su nuevo material, Ventanas. Disponible en iTunes y en las mejores disquerías del país. Acá Seca es otro lanzamiento de Calle Angosta Discos. Fin espacio publicitario. La información no se detiene. Mañana más. minutitos le quedan a estas 10 de la mañana, entonces cuando 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, todo lo aumento, porque lo veo al señor Pedro Brigger y voy aumentando todo de a poquito. Les comentaba antes que Desmond Tutu, el sacerdote sudafricano, Premio Nobel de la Paz, sí, dio otra vez un ejemplo de, ¿qué llamarlo?, de hidalguía. Caso único realmente el de Desmond Tutu, porque lo habían invitado a compartir una mesa sobre temas de liderazgo con el ex primer ministro británico Tony Blair, que se la pasa dando conferencias por el mundo, enseñando sobre liderazgo y otros temas morales. Y él dijo, Desmond Tutu, de hecho escribió un artículo en la prensa británica respecto de los líderes que mienten. Dice, si los líderes mienten, entonces ¿quién va a decir la verdad? Y se refería respecto de la decisión inmoral, según las palabras de Desmond Tutu, del Reino Unido y de Estados Unidos de invadir Irak en 2003, basado en una gran mentira. Y él dice, Desmond Tutu, el tema no era si Saddam Hussein era bueno o malo o cuánto él había masacrado. El tema es que Bush y Blair no tenían que haber permitido nunca llegar a estos bajos niveles de moral, de tomar una decisión como la que tomaron en base a la mentira y después no disculparse. Es clave, está poniendo los valores antes que nada. Y por otra parte, vos sabés que el no nos constituye también. El no nos posiciona. Y eso es lo que hizo, definitivamente. Exactamente, pero ¿es real que frente a estos líderes que parecen inmaculados, especialmente en el tercer mundo, se los sigue mirando como si estuvieran en un pedestal? Y aunque a veces se los critica, es muy difícil pensar que alguien no se va a sacar una foto con Tony Blair. Claro. Porque fue el primer ministro británico. O con Bush, por más que hubo muchas críticas, porque fue el presidente de los Estados Unidos. O con José María Aznar, a pesar de que los tres mintieran abiertamente y a conciencia, porque sabían que Irak no tenía estas famosas armas de destrucción masiva como se decía. Y entonces él dijo que le parecía totalmente inapropiado sentarse en una misma mesa con una persona que tanto había mentido. Y ya que hablamos de Sudáfrica, yo les había dicho en su momento que esta huelga llevada adelante por los mineros, que motivó la represión policial, la muerte de más de 34 mineros, iba a dejar consecuencias muy serias en Sudáfrica y todo un debate. Habían acusado hace unos días a los mineros, a los propios mineros, de ser los responsables de la muerte de sus propios compañeros. Hoy la Corte Sudafricana había decidido liberar a 270 mineros que estaban todavía bajo arresto por la acusación de ser responsables de la muerte de 34 de sus compañeros. Las huelgas mineras se extienden a otras zonas, piden mejoras salariales, como se piden en tantos lugares. Recordemos que Sudáfrica es una potencia mundial en el rubro minería, oro, diamantes y algunos minerales menores, pero que siguen siendo muy importantes para la construcción de muchas cosas, como el platino. Y por un lado, la voz esta moral de Desmond Tutu, por el otro lado, dirigentes negros sudafricanos que estuvieron a la cabeza de la lucha contra el apartheid y hoy se han convertido en nuevos burgueses que miran desde arriba a los mineros que piden reclamos salariales. Y qué interesante, Pedro, ver también cómo es la agenda, ¿no?, de los medios internacionales, porque estas noticias que estamos compartiendo no tienen el primer plano que debieran por lo que significan. Y es más importante a veces para los grandes medios todo lo que tiene que ver con la violencia. Entonces, si matan a tres personas en una calle en Nueva Jersey o en Nueva York, que recorre las imágenes por todos lados, todos los periodistas nos sentimos casi obligados, compelidos a hablar de la no noticia a veces, o mostrar las imágenes del perro baleado en Nueva York, que por suerte sobrevivió, y eso por lo general es más noticia que, por ejemplo, que el Frente Guasú ayer en Paraguay oficializara a Lugo como presidente de la coalición política de izquierda y que anunciaran que no van a tejer una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, con quien estuvieron juntos para que Lugo ganara las elecciones, justamente por haber sido parte del golpe de Estado parlamentario. Pero a veces lo que pasa en Paraguay, si no pasa algo grosso, en los medios de comunicación prácticamente no aparece, y nos enteramos por un cable de una agencia francesa, estadounidense o española. Acá en la Argentina estamos tratando de cambiar, ¿no?, justamente esa tensión que hay entre los distintos medios de comunicación y sus intereses, pero a nivel internacional todavía falta mucho porque por múltiples motivos. Yo creo que hay una combinación de comodidad por un lado, porque las agencias de noticias te traen el material masticado. Listo para despachar, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, se firma el acuerdo de paz entre Santos y la FARC en Colombia y la mayoría de los periodistas no busca el documento original, porque los cables de las agencias ya te traen masticado su interpretación del acuerdo, de lo que algún periodista interpretó de lo que es ese acuerdo, y no te dan la posibilidad de interpretar. Y por otra parte, somos rehenes de las imágenes. Yo esto en la televisión pública siempre lo comento, especialmente, por ejemplo, respecto del caso de Chile. De 2 minutos y medio que te llegan imágenes de la televisión chilena, de una cadena como Reuters o alguna otra internacional, 2 minutos son actos de violencia. Y con suerte 30 segundos te muestran una manifestación donde ni siquiera se alcanza a ver la magnitud de la cantidad de gente que hay. Yo el jueves lo comenté con los oyentes y les dije que yo tengo un problema, yo tengo que tratar de convencerlos a ustedes que están mirando que en Chile hubo más de 150.000 personas en las calles, cuando no tengo imágenes para mostrárselas. Claro. ¿Cómo hago para convencerlos de que esto pasó? Es un problema que tenemos. Es una dificultad, pero menos mal que lo tenemos, señor Pedro Brier, en este programa de Mañana Más. ¿Nos reencontramos cuándo con usted? El viernes se instolen. Perfecto. ¡Apa! Me condicionó. O algo. ¿Viste que había una película argentina llamada Los Martes Orquídeas? Ahora vamos a hacer un programa que se llame Los Viernes Stolen. Bueno, está bien. Me encantó. Llámelo a Goldschmidt, que debe seguir haciendo. Los Viernes Stolen, dale. Mañana Más. Más. Minutitos nos queda para escuchar a los oyentes. A ver, ¿qué nos dejaron ahí el 4999-8700? Hola, buenos días. Gracias por el programa. Quiero decirle a Cintia que estoy a favor de que voten los chicos de 16 años, los chicos, los jóvenes. Y informarle que en Suecia, hace más de 15 años, votan los niños en las elecciones municipales porque tienen intereses locales, como su escuela, su lugar de esparcimiento y demás, y porque los suecos hicieron un estudio muy profundo. Un estudio muy profundo, seguramente, pero qué pena, porque son 30 segundos los que tenemos. Bueno, pero nada que más. Vuelva a llamar y siga con el relato. Dale, me parece bárbaro, volvé a llamar, es una linda propuesta, porque también lo que hace falta es información, es poder contextualizarla. Y allí en el Facebook, ¿qué nos dicen? Hay tantos, hoy no llegamos, ¿eh? Hoy no. Bueno, le recomendamos a los oyentes que entren en Facebook, porque sí, está buenísimo, todo lo que dicen es muy, muy nutrido, afortunadamente. Hilda, por ejemplo, dice, engaño, falta de información, ¿dónde quiere llegar Arturo Vera? ¿Al voto calificado? Me parece que este señor habla desde una posición elitista y supone que los otros no están en condiciones de tomar decisiones de ningún tipo. Y todo ese discurso teñido siempre con el fantasma del clientelismo. Viste, a veces hay que escuchar, nada más que escuchar. Hola Cintia, Lucho y todo ese hermoso equipo que están Mañana Más. Bueno, te llama Héctor de Morón, que te escucha todas las mañanas. Muy buena la síntesis, muy bueno tu comentario sobre el grupo Clarín y Morales Sola. La verdad que menos mal que existen ustedes, que uno puede escuchar y liberarse de toda esa porquería, empezando por el diario Clarín, que lo único que pone en tapa es todo mala sonda contra el gobierno. Es impresionante. Ya la verdad que no sé qué decir, de asco es poco. Bueno, deja que sigan así. Deja que sigan así, gracias Héctor, sos un fenómeno. Cada tanto aparece Héctor de Morón, ¿eh? Ya le voy reconociendo la voz. En el Facebook, Graciela dice, los morochos del conurbano somos lo más, en relación al recital de Los Naranjos. Obvio. Y Mariana dice, espantoso lo del pochoclo, en relación a esta noticia que daba Carlos Ulanowski. La última vez que llevé a mi hijo al cine en vacaciones de invierno, te vendían un balde de esa inmundicia, y se con dos caras de la bebida cola, por 65 pesos. Sí, 65 es dinero. Pesos. Es mucho dinero. Es una locura. Pero no entiendo, ¿eso es junto con la entrada? Incluida no, la entrada? Aparte. No, aparte. La gaseosa y el pochoclo está 60 pesos. Lo único que dicen, a ver si me equivoco, lo único que dicen es que con la entrada te dan un beneficio, algún descuento, y así todo te sale 65 pesos, ¿no? Y, es, y claro, por eso a Magallanes se le paga madre. ¿Se da cuenta cómo es? Señores, las noticias en la radio pública son gratis. Nadie cobra absolutamente nada. Seguimos con el cuarteto, claro que sí, las jóvenes Aguirre, Pérez Pinto, Barca y Taliche. ¿Qué tal, eh? Dale. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 3 décimas, la humedad 71%, cielo algo nublado. En San Salvador de Jujuy, 25 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 32%, cielo despejado. La Unión Industrial Argentina destacó las buenas perspectivas para el segundo semestre. El vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Sacco, anticipó que el crecimiento estará traccionado por el sector automotor. El segundo semestre lo vemos muy bueno, con perspectiva de un buen crecimiento, sobre todo traccionado por la industria automotriz, que estará llegando a su plenitud, sobre todo obviamente por el mercado brasilero. Que el mercado brasilero esté repuntando y por la inyección de dinero que están haciendo para ciertas obras como la construcción, industria automotriz, industria de la alimentación y demás, va a permitir el ingreso de nuestros productos a ese mercado más directo, amén de lo que tenemos en Latinoamérica y no tan así con Europa. Pero bueno, por menos que sea algo va a ir y nos dará la tranquilidad de ver cómo terminamos el 2012 para ver cómo proyectamos el 2013. Un fiscal del juicio por el triple crimen de General Rodríguez advirtió que varios testigos fueron amenazados. Juan Bidone, uno de los instructores de la causa, precisó que por la magnitud del caso se han producido demostraciones de peligrosidad contra sus vidas. Yo creo que es lógico pensar que puede haber alguna afectación de nuestra integridad física, nuestra o de nuestros familiares a partir de la magnitud de este caso, ¿no? Algunos testigos me han manifestado no solo amenazas, sino demostraciones concretas de peligrosidad para sus vidas. Posponen por una semana la continuidad de causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy. Esta semana no habrá audiencias, se va a retomar en la segunda semana de septiembre. Hablamos de las causas que se ventilan con Juárez y otros, Paulino Galeán y otros, Reinaldo Alagón y otros, quedando más de 90 testigos para dar testimonio en este primer juicio de lesa humanidad que se desarrolla por los crímenes y se estima que las audiencias serán hasta finales de octubre. En las últimas semanas hubo una importante reprogramación de testigos. También hubo testigos por videoconferencia que faltarían dar su testimonio. Los imputados Mariano Braga y Eduardo Bulgeroni reciben atención médica tanto oftalmológica, psicológica y psiquiátrica. Algunos cuartos intermedios que se producen en las audiencias responden a cuestiones técnicas de enlace con el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado el imputado Antonio Vargas, ex interventor y director del servicio penitenciario de Villa Gorriti. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. Neri Alberto Pumpido será el entrenador de Unión de Santa Fe, reemplazará a Frank Kudelka en el cargo. El equipo santafesino perdió los 5 partidos del torneo Eva Perón y está en zona de descenso directo. Recordamos que Unión fue el primer equipo que dirigió Pumpido de 1999 a 2001. El tiempo. En San Salvador de Jujuy, la temperatura 25 grados 2 décimas, la humedad 32%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 13 grados 3 décimas la temperatura, humedad 71%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Más. Más mañana, más. Muy buenas mañanas, mis queridos amigos que están del otro lado, escuchando siempre pendiente lo que sale por Radio Nacional. Mi nombre es Adalberto Flores y traigo los bolsillos llenos de tango. Lo único que traigo en los bolsillos son tango, pero con el tangazo que traigo hoy, viejo, voy a romper el fundillo del bolsillo. quién traigo? Un tancacho del año 1944, Yuyo Verde. ¿Y quién popularizó esto, viejo? Rodolfo Biaggi. ¿Quién lo cantaba? El mejor para mí que acompañó a Rodolfo, Jorge Ortiz. Para ustedes, mis viejitos que están del otro lado, Yuyo Verde, bailar, dale, piba. Viejo, en el chan chan se lo clavé. Qué lindo tango, viejo. Yo por primera vez no pienso en comida. ¿Sabes que me...? Qué raro, oh, ¿no? No, porque... Raro, Alberto. Y el sábado fui a un boliche, me acodo en la barra y le digo al muchacho algo para beber. Y me dice, ¿qué quiere don Adalberto? Y por primera vez le digo, sorpréndame. Ah, y lo sorprendió, me parece. Sí, ¿gusta un mishi-mishi? Le digo, mishi-mishi. Qué nombre raro para un trago, digo. Suena gatito eso, mishi-mishi. ¿Y sabes por qué lo llaman mishi-mishi? No. Porque te come el hígado, viejo. No sabe cómo terminé, porque es rico. Pero a la segunda copa ya empecé como a sentirme, viejo, qué lindo nombre, Mishi Mishi. Qué lindo nombre, y tiene razones, no daba más. ¿Viejo? ¿Sabía la composición, Adalberto? ¿Qué tenía el trago? ¿Qué tenía el Mishi Mishi? Era una cosa, porque a los tragos le ponen color azul. Sí. Son todo color verde, sí, azul. Tiene razón. Una cosa, pero antes cometí el error de la fondue. ¿Cómo? Me clavé una fondue de... Me daban ganas de nadar en un mar de chocolate. Me mojaban los dedos. Mire, no. ¿Ven la uña? Esto es chocolate. Ay, todavía. Toda negra. Sí, sí. Negra de chocolate, claro. Africano. Mire lo que es esto, Hernán. Mire, no se me abalase. Déjeme que le chupe los dedos. No, no, no. Si no metía con las dos manos y se me escurría. Olas de chocolate, viejo. Claro. Le agradezco al que me convidó el Mishi Mishi. Mañana te espere, espere, espere, espere, sí, porque hoy seguro está como el loco. Sí. Está con el Mishi Mishi todavía. Mishi, los efectos Mishi, del Mishi Mishi. Así es, la copita chiquitita como de edad. Me imagino que se comió una fondue de chocolate antes, no cenó nada. No, sí, empanada. ¿Cómo empanada? Oh, me clavé unas empanadas árabes. ¿Árabes? Que no sabe encima lo que fue. No. Viejo, no, un equipo de fútbol, 11. ¿Pero cómo hice se un cambio y metí otro jugador, 12, no, viejo. Un espectáculo, es rico que ¿de son. Qué, ¿de qué son las árabes? ¿Eh? Las empanadas árabes, ¿de qué son? Tienen mucho picante, tienen. Ajá. Son como los kipe. ¿Comió kipe? Las almondiguitas. Unos kipe, pero envuelto con la masa árabe, que lo hacen. Claro. Son picantes y te da sed. ¿Pero a quién se le ocurre comer empanadas árabes y después una fondue? A mí y a un amigo. ¿A un amigo suyo también? Sí, pero no, nos dimos una panzada, viejo, qué rico. Y después el mishi-mishi. Está calladito el amigo, che. Sí. No sabe lo que es, viejo. Y calma el empacho. No. Te come el hígado, viejo. Vamos, viejo, nos vamos. Sí, no, claro. Una cosa que le quería decir. Para que después no digan que el tango no tiene color, usted pasó hoy yuyo verde. Sí. Mire, está en tinta roja, cuartito azul, palomita blanca, gris de ausencia, candombe negro. Vamos, sí. Viejo, qué lindo. Mañana busco un color y se lo traigo, porque el tango lo que tiene es que te pinta, viejo, el arcoíris de la vida. Y hoy quise traer un color alegre para romper con la monotonía grisácea de la cotidianeidad que estamos sumergidos. Esto es el arcoíris del tango. Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 11 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas. Y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Hasta las 12. Mañana más. Siguen ahí los 13 grados clavaditos en el termómetro y pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana. Cuando le voy a pedir a Brienza que me sirva un cafecito bien cargado de política. ¿Qué le parece? Me parece bárbaro, para tratar de acompañar lo que hicimos a lo largo de la mañana, que es pensar y reflexionar sobre el tema del voto para los menores de 16 años, que a priori no genera mucha polémica, más que algún intento de chicana por parte de algunos sectores de la oposición, que saben que es solo una chicana porque las mayorías, ya tanto en Senado como en diputados, están prestas para aprobar el proyecto. Por lo tanto, hay allí una cosa interesante que me pareció que dijo Viner respecto de la obligatoriedad del voto. La obligatoriedad del voto, contrariamente a lo que uno piensa, no es una defensa de los derechos individuales de una persona, sino todo lo contrario. La obligatoriedad del voto es justamente una garantía de que esa libertad individual se cumpla. Y digo por qué esto. Muchos creen que el voto voluntario es un voto que tiene que ver con la libertad de conciencia de las personas, y en realidad el voto voluntario tiene que ver con la posibilidad de que los aparatos políticos lleven a votar la mayor cantidad de gente. En toda elección voluntaria gana el que tiene el aparato más grande. En cambio, en las elecciones obligatorias gana los que tienen menos posibilidad de los aparatos políticos de llevar gente al voto, porque votan todos. Por lo tanto, si es obligatorio, no hay posibilidad de políticas clientelísticas. Por lo tanto, allí, cuando están planteando un voto obligatorio, ahí hay algo interesante que se puede discutir, que se puede debatir y que pueda enriquecer la ley del voto para menores de 16 años, llevándola a la obligatoriedad. Lo que sí, este argumento lo que hace es deshacer el argumento de la Unión Cívica Radical respecto de que la gente no sabe votar, porque cuando el voto es obligatorio, y ustedes saben que quien más peleó por el voto obligatorio en la historia argentina fue la Unión Cívica Radical antes de 1916. Por lo tanto, que un partido con esa trascendencia histórica respecto de el voto y del sufragio universal y obligatorio y secreto, que ahora esté en contra de una ampliación de derechos como es la de bajar la edad para votar a los 16 años, suene por lo menos contradictorio, y me parece que tiene que ver más con las chicanas internas que otra cosa. Yo creo que ampliar la edad a los 16 es un acto de creación de ciudadanía. Creo que los chicos tienen derecho a votar desde los 16 años en adelante, tanto votar como tener otras responsabilidades. Yo creo que eso no genera grandes dudas y no genera grandes contradicciones. Creo que también que es atendible algunas cuestiones respecto de cómo sería la forma de votar, y me parece que la obligatoriedad es una de las causas que pueden llegar a discutirse o debatirse dentro del recinto. ¿Es lógico llevar a obligar a chicos de 16 años a votar? No lo parece, pero atendiendo el principio de obligatoriedad de la ley Sáenz Peña, es posible que se pueda ampliar ese debate. Yo lo que sí creo que hay que tratar de evitar esta lógica de oficialismo-oposición para analizar la medida, sino que porque la medida tiene contundencia en sí misma, y la verdad es que tiene virtudes en sí misma que, si uno lo pone en términos de blanco y negro, se pierde la eficacia y se pierde la efectividad en la discusión. Ahora, Hernán, vos empezaste argumentando con el clientelismo. No veo la diferencia en la posibilidad de aplicar el clientelismo a la obligatoriedad o no, pero no es seguir... Te lo explico así, mira. Sí. Si la obligatoriedad es 100% de los votos, sí. Si es voluntario, posiblemente votan entre 30 y 40, 45, 50% de los votos. De ese 45% de los votos, los aparatos políticos en total se llevan un 20, un 25%. ¿Por qué? Porque pueden llevar a la gente a votar por distintas promesas. Entonces, el aparato político tiene mucha más importancia respecto de el total de votos voluntario, que es alrededor del 45 o del 50%. Por ejemplo, esto ocurre mucho en Estados Unidos. Cuando se habla de democracia perfecta en Estados Unidos, es una gran falacia, porque en realidad es una gran democracia de aparatos políticos, sobre todo el republicano y el demócrata. Cuando vota el 100%, los aparatos políticos no tienen la capacidad de operar sobre el 70% restante. Apenas pueden seguir operando sobre ese 30%. Digo, por eso creo que hay que pensar la lógica de la obligatoriedad en la lógica de no plantear ser cautivos los aparatos políticos. En la democracia, en la cuasi república de entre 1862 y 1916, 1902 en realidad, 1914 fue la primera elección libre, lo que ganaban eran justamente los aparatos nacionalistas y autonomistas. ¿Por qué? Porque te llevaban a la gente a votar acarreado como ganado. Entonces, esa es la lógica. Pero eso cambió, a eso me refiero, ¿no es seguir teniendo ese eje de denigrarlo? No, cambió porque los aparatos políticos son importantes y son fuertes, y además son ejes importantes de la democracia. Yo creo que los partidos políticos, con sus aparatos políticos, lo que hacen es fortalecer la democracia y fortalecen la participación política. Yo no estoy diciendo que los aparatos políticos lleven a la gente a votar por el choripán y la coca, pero sí tienen importancia respecto de la voz del ciudadano común, del ciudadano que no está adoctrinado y que no está dentro del partido político. Por eso creo que es interesante este planteo que se hace en función de la obligatoriedad, aun cuando salga voluntario la norma, porque creo que también es atendible que los chicos no tengan la obligatoriedad de votar, la obligatoriedad de hacerse responsables cívicamente, porque también tiene parte de razonabilidad ese planteo. Creo que es un debate interesante que se plantea respecto a la obligatoriedad o no, y creo que no hay que desdeñarlo en términos políticos o en términos de oposición oficialismo, sino que hay que reflexionar en serio sobre la posibilidad de que a una medida que claramente amplía ciudadanía se la pueda reflexionar, se la pueda debatir y se le pueda agregar quizás más ciudadanía a esa medida, ¿no? Muy bien, el señor Hernán Brienza. Mañana más. Y del joven Brienza pasamos al joven Ulanowski. Muchas gracias por lo de joven. Hace un rato, Cintia, escuchábamos a Osvaldo Cornide, que nos contaba que quienes se van a sentar hoy a cenar en el Día de la Industria tuvieron que pagar $1,000 el cubierto. ¿Qué tal? ¿Y le pareció caro? Dijo no, por lo que iban a comer. Por eso le quiero dar este dato. Pronto va a actuar en Buenos Aires Luis Miguel. Sí. Va a hacer varios shows en el Club Jeva. Pero antes de eso va a ofrecer una cena en La Rural, para muy pocos. Pero para estar cerca de Luismi, va a haber precios de privilegio. 2.000, 3.000 y 4.000 pesos el cubierto. Me imagino que el 4.000 pesos el cubierto, si usted la lleva a madre, va a ser como para que madre le alcance un pedacito del turnedó. Del turnedó. ¿No? Es fantástico, ¿no? Probá, Luismi. No, probá. Pero aparte es fantástico. Que haga así rico, tomá. Rico, ¿no? Porque es fantástico. Porque por primera vez tenemos los argentinos la posibilidad de un precio accesible. Sí, claro. ¿Cuál es el accesible? ¿El de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? ¿Cuál de todos? 4.000. Uy. Nada, no me escucha. Ay, por favor, ¿qué tomás, Luis? Ya me imagino el momento, ¿no? $4,000. Que venga a brindar a su mesa. Ay, fantástico. Mira, escucha esto, por favor. Sáquelo a bailar. ¿Sabe que cuando bailamos con madre estos temas, soñábamos con tener la posibilidad y ahora no? ¿Qué, de comer con él? ¿Soñaban con claro eso? Sí, ¿a quién claro le gusta más, a madre o a usted? A los dos. Y cuando vamos de veraneo, siempre los dos juntos. Siempre nos vamos el mismo mes. Al veraneo y escuchamos las mismas canciones en la camioneta. Qué divertido, ¿no? Ese viaje me lo imagino. Y por 4.000 pesos, ¿qué cree que le van a dar de comer? ¿O no le importa? No importa, yo voy conmigo ya, ¿no? Es simbólico. Que me tiren el cuerito después del Luismi. Bueno, y hoy, mientras escuchamos a Luismi, desde aquí celebramos el cumpleaños de Eduardo Galeano. Sí. Estuvo un poco mal de salud. Galeano, por suerte, está ya recuperado. No habrá que comido. También comió, claro, no habrá empanada, comido eso, ¿no? Y es probable. Por ahí sí. En su Montevideo natal cumple 72 años. Felicidades, y lo escuchamos casi como si nos bendijera con un poema. Estoy leyendo una novela de Luis Erdrich. A cierta altura, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen el color del agua, y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero. Qué bueno, Ula. ¿Cuánto pagaría Magallanes para sentarse a comer con el señor Galeano? No, nada, no entendí. Tomar mate. Sí. Claro, o sea, tomar matecito. No entendí lo que dijo. No. No, la verdad que no nos sorprende. Qué poco vuelo, ¿no? No. Todo lo contrario, sí. Extraordinario. Yo lo que dije que era un poema, me imaginaba que era un poema, pero no. Era una reflexión a partir de una lectura. Bueno. Vayan acá al cumpleaños. Yo voy al de Luismi, ¿no? Sí. Ya tengo reservada mi mesa y mis cubiertos. Claro que bueno, sí. Igual Galeano seguro que no cobraría, por tomar un mate con él. No. ¿Cuánto más va a pagar? 8. Claro. 8.000 pesos. 8 con Luis Miguel. Y no soy el único. Hay muchos oyentes de Radio Nacional. Sí, pagar. Seguro. ¿Con quién pagarían una cena? Vaya. ¿Quiere preguntar con de quién la mesa, una cena? A ver, ¿con quién pagaría una cena? Vamos a ver quién es el más seductor. ¿Quién es el más lindo de la mesa? ¿Para usted? Ulanowski, Brienza, Lucía o yo. Ah, ¿con voten quién pagarían de acá una cena? Pero usted solo piensa en el dinero. ¡Qué tipo, Dios! Más. Y de nuevo viene. ¿Cómo baila este chico, Lucía? Che. El que está bailando mucho y bien, sí, es Juan Martín del Potro, que fuera del fútbol está dando en el Abierto de los Estados Unidos. La noticia más importante que presenta el deporte, sobre todo en el plano internacional, es el único tenista argentino que continúa en competencia en ese torneo. Importante el seguimiento de Del Potro, Cintia, porque dentro de poco, el próximo fin de semana, del 14 al 16 de septiembre, se jugará la serie de Copa Davis entre la Argentina y la República Checa, semifinales en el estadio Meriterán de Weiss, en el Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires. Y Del Potro, obviamente, que va a ser el tenista argentino mejor rankeado y la primera raqueta que presente el equipo de Martín Haite, que hoy va a dar a conocer los convocados. Se espera que no esté finalmente David Nalbandian por la lesión. Ah, al final no va a estar, entonces. No va a estar por la lesión abdominal que sufrió en el Abierto de los Estados Unidos. Que de hecho se bajó del partido, ¿no? Que tenía justamente con Del Potro, como usted venía contando. Exactamente. Claro. Y también quizás esto favorece al desarrollo grupal, porque el vínculo no es bueno entre Del Potro y Nalbandian hace tiempo, con enfrentamientos importantes que tienen que ver con negocios que los han cruzado y también de personalidad. De hecho, ni siquiera pueden pelotear juntos en las series de Copa Davis, cada uno se entrena por su lado. En los Juegos Olímpicos ha sucedido lo mismo. Sí, qué triste. Impresionante, teniendo en cuenta también el antecedente, ¿no? Y todo lo mal que terminó aquella historia con la final de la Copa Davis de Mar del Plata, cuando vino España sin Rafa Nadal y sin embargo pudieron imponerse también ante el equipo argentino. Mañana en el Abierto de los Estados Unidos, Del Potro va a jugar con Andy Roddick, y es un partido importante para Del Potro por la instancia de octavos de final, y además porque quizás lo retire al estadounidense Andy Roddick, que anticipó el ex número uno del mundo que este torneo va a ser el último que juegue. Ah, así que cuando quede eliminado, se terminará la carrera de Roddick, y mañana tiene la posibilidad Del Potro de cerrar de alguna manera la carrera profesional de uno de los grandes tenistas de los últimos años. Tiene un antecedente Del Potro ante tenistas que habían elegido su último torneo y frente a Del Potro perdieron. El ruso Marat Safin, que también ante Juan Martín Del Potro cerró su carrera profesional en esa ocasión en el Masters de París, porque Del Potro obviamente se impuso en su partido. Especialista en cerrador, encerrador de... Te cierra la carrera. De carrera. Si vos te querés retirar, enfrentás a Del Potro y te deja fuera. Sí. Y hay una noticia importante también, Cintia, que tiene que ver con el seleccionado argentino de fútbol. Va a estar jugando el viernes la selección en Córdoba frente a Paraguay, partido oficial por eliminatorias sudamericanas. El arquero, el tercer arquero habitualmente era Agustín Orión. Sí. Viene convocando a Sergio Romero, que es el arquero titular. Después el segundo arquero es Mariano Andújar. Y el tercero venía siendo Orión, que está lesionado. Todo indicaba que sin Agustín Orión el convocado iba a ser Sebastián Saja. Lo había ganado con rendimiento, pero también se lesionó el arquero de la academia, y por eso hoy vuelven a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, y esta mañana acaba de convocar el técnico Alejandro Sabela a Oscar Ustari, que llegó a Boca para reemplazar a Agustín Orión, que tiene pocos partidos. Acá dicen que no con la cabeza, con los deditos. No, dicen todos. Lo convocó a Ustari porque tuvo buenos rendimientos en el arco de Boca. Antes de atajar para el equipo de Falcioni, estuvo 450 días sin jugar en el fútbol español. Sin embargo, vino a la Argentina y a muchos sorprendió el nivel ayer que, hizo la que presentó. Del domingo, y ayer ganó Boca porque Ustari en el último minuto le sacó un cabezazo muy importante a Bobaglio abajo. De todas maneras, el tercer arquero tiene pocas posibilidades, claro, de jugar, pero sí, bueno, señor. Que son pocas no quiere decir que no las tenga, ¿no? Por ahí, ante lesiones, expulsiones, puede aparecer la oportunidad para Ustari, que en relación al seleccionado argentino, al menos la noticia del día antes de que los futbolistas concurran a los entrenamientos, tiene que ver por el llamado que hizo el técnico Alejandro Sabela al arquero de Boca. No se sabe aún qué va a suceder con el futuro de Ustari cuando regrese Agustín Orión, porque Falcioni confirmó que el puesto de arquero es de Agustín Orión. En cuanto se recupere de su lesión, volverá al arco y Ustari tendrá que definir en ese momento si continúa en Boca o decide pasar a otro club donde tenga continuidad. Para un tipo del nivel de Ustari, lógicamente que lo mejor que puede sucederle es jugar, y con la vuelta de Orión va a tener pocas posibilidades en Boca. Atentos entonces al partido de este viernes de Argentina aquí, en la provincia de Córdoba. ¿Qué hora? El viernes el partido va a ser 20:30 y después va a jugar Argentina el próximo martes en Lima frente a Perú a las 22:30. Así que son los próximos compromisos oficiales que tiene con lo mejor el seleccionado argentino. Y además de lo de Ustari, hay otra buena sensación que está generando en el técnico argentino Carlitos Tevez. Había quedado marginado de la selección después de lo que fue... ¿Lo convocó? No lo convocó, pero dijo que lo está siguiendo cada vez más de cerca. Cuando parecía que estaba por fuera Carlos Tevez de la selección argentina, sin embargo, en los últimos 4 partidos con la camiseta del Manchester City convirtió goles, dijo que bajó 7 kilos, que se encuentra mucho mejor físicamente. Evidentemente, desde el rendimiento también está dando un salto de calidad en el fútbol inglés, y por eso no es de extrañar que en las próximas convocatorias pueda aparecer Tevez, que hace tiempo que está ausente de la selección. Usted me dijo que uno de los problemas que tenemos acá en la localía es que si tuviéramos que hacer un álbum con figuritas que usted habrá juntado, que yo junté para jugar al Chupi y demás, no tendríamos muchos jugadores conocidos, pero sí para la selección, ¿me lo dicen? En la selección sí, los mejores del mundo. Bueno, Higuaín, que viene de convertir con el Real Madrid, Lionel Messi, Mascherano, el Kun Agüero, que no va a estar el viernes, lo van a esperar a ver si puede jugar el martes, Ángel Di María, o sea, los mejores del mundo se van a poner la camiseta argentina. El viernes en Córdoba, que es otra muy buena noticia, que la selección empieza a jugar en las provincias y no que tengamos la sensación que es la selección de la ciudad de Buenos Aires. Esas que me dijo, late todas. Estoy por completar el álbum de figuritas, señores, cuando llegan las noticias en la radio pública, porque son 11:30, con la señora Karina Pérez Pintos, con el señor Hernán Exmayer, Barca y Taliche. Se repiten. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 8 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Cristina Fernández inaugurará una obra vial en Rosario. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a inaugurar un puente de acceso a la autopista Rosario-Santa Fe. Es un tramo de 500 metros que enlaza la circunvalación de Rosario con la conexión a Santa Fe y con el puente Rosario-Victoria. La presidenta lo dejará abierto oficialmente este jueves a través de una teleconferencia. El ingeniero Rafael Preto, jefe del distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, hizo referencia a la importancia de la obra. Lo que se va ahora a inaugurar es el alto nivel intercambiador de ruta A008, que es la circunvalación de Rosario, y la autopista Rosario-Santa Fe. Una obra realmente muy importante, muy grande, que ha hecho del nuevo puente allí todos los rulos que permiten que todo el tránsito que viene desde Victoria a la ciudad de Rosario y que sigue luego por circunvalación, como aquel también que viene de Santa Fe, converjan en un rulo que le dé más seguridad, más fluidez, y a su vez también que, complementado con las colectoras, tengamos todo ese nudo una seguridad mayor en el tránsito. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El fiscal del triple crimen de General Rodríguez consideró que hay elementos para condenar a los 4 acusados. Juan Bidone reveló que logró reunir pruebas para que el tribunal condene a los 4 imputados por los asesinatos. En declaraciones a la prensa, el fiscal admitió que no están en el banquillo todos los responsables y precisó la situación judicial de cada uno. Martín Lanata llega detenido con su prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones. Víctor Esquilazzi llega detenido por una causa reciente en Florencio Varela. Cristian Lanata llega con la modalidad de pulsera electrónica, o sea, con autorización con una movilidad restringida. Y el único que llega en libertad por sus propios medios es Marcelo Esquilazzi. El tiempo. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 70%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Ya estamos transitando la última media hora de Mañana Más. Nos quedan nada más que 27 minutos. Pero ¿cuántas cosas pueden pasar en 27 minutos? Querían poner a Luis Miguel en el momento del amor en Mañana Más. ¿Quién quería poner a Luis Miguel? Yo. No. Vamos a ir hacia atrás un poquito en el tiempo. Escúchate esta, Magallanes, que todo es plata, todo es plata, todo es plata. A ver. Escucha esto. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido. Que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Sí, Licia, está re contenta. Gracias por regresarme a mis 17, dice. Pero Pimpinela. Claro que sí. ¿Qué? Pimpinela. ¿Cómo Pimpinela? A mí me gustaba la que decían, ¿quién es? No, soy yo. No, soy yo. Veníamos tan en otra cosa y me tienen que bajar de un ondazo así, ¿no? ¿Sabe qué? Necesito, ¿qué? Que usted se vaya. Mañana más. Dios mío, qué insoportable que es este señor. Se retiró un ratito, se fue, así que Ula, aprovecha, dale. Bueno, hoy se cumplen 35 años de la desaparición de Blackie. Paloma de From Blackie es una mujer que fue muy importante en la televisión argentina, en los medios en general. Y una agrupación que se llama Forjar la va a homenajear en el Café Tortoni hoy a las 7 de la tarde. Oportunidad en la que se va a presentar también un cuadro sobre Blackie y la presencia de una cantidad de gente que quiere hablar de ella. Y José Ángel Trelles va a cerrar la reunión cantando varios temas. Es en el Tortoni, aquí en la Avenida de Mayo, el homenaje a Paloma From Blackie. Entonces, en el Tortoni es la propuesta, pero hay más propuestas en Mañana Más. Sí, para lectores voluntarios de la zona de Aedo, para la Biblioteca Popular Parlante Sur, que está ubicada en la calle París 532, es para regalar una hora de nuestro tiempo, una hora de nuestra vida, para prestar ojos, voz, poder leerle a gente que le viene pero muy bien, que justamente son ciegos, claro. De modo que puede abrir nuevos mundos. Este tiempo, estas voces y estos ojos abren mundos nuevos a aquellos que no pueden leer. Y además acercan una recomendación para cualquiera de nosotros que transitamos la ciudad, diferentes barrios, y siempre uno se encuentra con la voluntad de ayudar a un ciego que está por cruzar la calle. Ellos nos acercan el modo correcto de hacerlo. En primera instancia, preguntarle si necesita ayuda. Claro, siempre preguntar y no imponer, ¿no? Por supuesto. Necesitas que te ayude. Porque hay gente que uno no conoce, pero son del barrio y conocen muchísimo mejor que nosotros las diferentes instancias de las veredas, los cordones, las calles. Así que bueno, preguntar si necesita ayuda. Si dice que sí, nos tenemos que poner delante de la persona y ofrecer el brazo. Bien, Esta es una técnica. Y avisarle cuando hay que subir y bajar el cordón de la vereda. Y tenemos que recordar siempre ir delante de la persona ciega y nunca tomarlo de la mano justamente donde tiene el bastón. Muy bien, entonces la propuesta para ir a leer, que no importa si tenés buena o mala voz, la verdad lo que importa es que puedas acercarte y que puedas entregar, regalar esta hora de tu vida. En Aedo. Bien. París 532, la Biblioteca Popular Parlante Sur. Muchas gracias. Mañana más. Lo que te voy a contar ahora no está en muchos medios de comunicación. Vos sabés que nuestra procuradora, ahora sí, es nuestra procuradora Alejandra Gils-Carbó, juró en un acto bastante rápido, casi relámpago, la semana pasada. Y esto tiene que ver con que la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidió correrle vista de un expediente. ¿Para qué? Para que opine. ¿Qué expediente? El que tiene que ver con la fusión de Cablevisión y Multicanal. Un expediente clave, absolutamente clave. La opinión tiene que ver con cuál es la jurisdicción, dónde tiene que llevarse adelante finalmente la investigación, si tiene que ocurrir esto en la provincia de Mendoza, por ejemplo, donde se estuvo llevando adelante ese expediente a partir de una denuncia del grupo Vila Manzano, o si tiene que hacerlo aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en el Fuero Civil y Comercial porteño. En ese sentido me pareció importante rescatar un recurso extraordinario que había presentado Gils-Carbó ante la Cámara cuando ella era fiscal general, porque ya opinó sobre la fusión de Cablevisión y Multicanal, lo publiqué ayer en Tiempo Argentino. Es brillante ese recurso que presentó, es teóricamente muy importante, porque, por ejemplo, entre otras cosas, ella misma, Gils-Carbó, como te decía, quien va a tener que opinar sobre el fallo que está llegando allí a la Corte Suprema, se pregunta si es posible que el Poder Judicial permanezca indiferente ante la entronización de un conglomerado monopólico de los medios de comunicación en la Argentina. Se pregunta si es posible que esto pase cuando ese conglomerado monopólico, ¿sabes qué amenaza? Amenaza el pluralismo, la democracia sustancial y la libre competencia. Esto es lo que dijo Gils-Carbó en este recurso extraordinario que presentó. Dice que también amenaza el derecho del pueblo argentino. Hay un derecho, también dice, que implica que ningún monopolio gobierne la opinión pública de acuerdo a sus particulares intereses corporativos, que por su naturaleza, esto es textual, lo que te estoy leyendo del recurso presentado por nuestra actual procuradora, está basado en la obtención del máximo beneficio económico, y escucha bien lo que dijo, repudian la intervención del Estado en la economía para proteger a la comunidad. Conceptos muy claros, por ejemplo, dice que es deber del Ministerio Público Fiscal defender los intereses de todas y de todos los argentinos. En ese recurso también Gils-Carbó hizo un detallado de quiénes son los dueños de Cablevisión, quiénes son los dueños entonces a su vez de parte del grupo Clarín. Y en esa revisión que hace, nombra a una empresa que se llama FinTech, que está radicada en paraísos fiscales. Esto es lo que cuenta directamente, dice quiénes son sus propietarios, y cuando habla de los paraísos fiscales se refiere a los de las Islas Vírgenes y a los de Delaware. Entonces ella misma dice que de acuerdo con la legislación vigente en la Argentina no puede haber un fondo buitre que sea dueño de un medio de comunicación, que también, por las leyes vigentes en la Argentina, no se puede tener más del 30% de inversión extranjera en un medio de comunicación, y eso es lo que está pasando allí en Cablevisión. Un concepto más antes de terminar, porque me parece bien importante que sepas lo que opina la que ahora es nuestra procuradora, Alejandra Gils-Carbó, pero claro, era fiscal general, y dice que la posición dominante del conglomerado multimedia Cablevisión Multicanal, que incluye el monopolio del cable, de la televisión, participaciones en radios, internet, triple play, diarios, revistas y el papel prensa que requieren los demás medios gráficos, fue instaurada gracias a un acuerdo preventivo extrajudicial ilícito que fue homologado por jueces comerciales. Y después el grupo Clarín siguió acrecentando su poder al punto que se le atribuye el control del 70% de la audiencia. Esta posición de dominio seguirá aumentando en forma exponencial, dado que le permite acceder a diferencias económicas y espacios de poder que irán menguando a sus competidores y al gobierno de turno cualquiera fuere. Esto es lo que dijo Gilles Carbó en este recurso. ¿Y sabés qué le pasó después? También lo cuenta. Dice que empezó a ser notificada de pedidos de enjuiciamiento. Dice que hubo intimidación y no fue uno o dos, sino que fueron seis pedidos de enjuiciamiento. Y dice que hasta ese momento absolutamente nunca le había pasado. Vale la pena prestar mucha atención a este recurso que había presentado entonces nuestra actual procuradora ante la Cámara Comercial, porque va a ser ella la que ahora tenga que opinar, pero ante la Corte Suprema de Justicia. Información verdadera. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed, Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Toda la información está en Mañana Más. El 16 de agosto de 1946, el Poder Ejecutivo Nacional firmó el decreto 7395, a través del cual le facilitaba un préstamo de 3 millones de pesos de moneda nacional a fin de que Racing los destinara a la construcción de un gran estadio en su campo de deportes, cito, en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, para la exhibición y práctica de cultura física. Poco después, a los 3 millones originales se sumaron, gracias a las gestiones de Ramón Cereijo, ministro de Hacienda de la Presidencia y además simpatizante de la Academia, otros 8 millones pagaderos en un plazo no mayor a los 65 años. Respondiendo a la colaboración de los hombres del gobierno, la comisión directiva resolvió designar presidente honorario del club a Juan Domingo Perón y socios honorarios a Cereijo, Eva Duarte de Perón y otros destacados funcionarios nacionales. El estadio Presidente Perón fue oficialmente inaugurado el 3 de septiembre de 1950 en un partido en el que Racing le ganó a Vélez 1-0 con un gol de Yamil Cimes. Hoy Racing juega en su estadio a las 20:30 en el último partido de la fecha y además los simpatizantes de Racing que concurran al cilindro de Avellaneda o al Coliseo van a estar celebrando los 62 años de uno de los estadios más bellos que tiene la República Argentina. ¿Usted estuvo, Ulanovsky? En ese partido, por supuesto, iba con mi papá me llevaba, teníamos platea en Racing, tuvimos platea muchos años. Qué lindo, ¿y qué recuerdo tenés, contame? Y para mí Racing es mi papá, eso, digo, de llevarme de la mano a la cancha, de explicarme todas las cosas del fútbol y algunas cosas de la vida, pero fundamentalmente las del fútbol. Qué bueno, entonces hoy también se festeja esto, no seguro. Es nada más que el estadio, todos estos sentimientos también. Digo, nada que ver con el fútbol actual, digo, todo esto, nada que ver. No, absolutamente. Y es además como escenario deportivo y para todo tipo futbolero, porque la cancha de Racing es precisamente un estadio de fútbol, no es multiuso, no se han hecho pocos recitales, si bien hubo algunos importantes, pero es una cancha de fútbol y para el tipo futbolero... Digamos que la tribuna alta durante mucho tiempo sí. Se caía, ¿no? ¿Cómo se caía, Brienza? ¿Qué está diciendo? Sí, no fue ocupada durante mucho tiempo porque faltaba mantenimiento. No, bueno, tuvieron que... ¿Cayó alguien? Por lo de los recitales y el multiuso. ¿Usted sabe si se cayó alguien? Digo, ¿tiene constancia? No, ahora no te tutea. Por eso digo. Bueno, déjelo celebrar en paz. No sea provocador al cuello. Aguafiesta. No, celebren entonces hoy. Me tiren directa, de que no tienen cancha de atletismo. Digo, bueno, vale. Bueno. Cuando usted esté presentando su libro, Brienza, hoy a las 19, allí en la Biblioteca Nacional, habrá otros que estén celebrando en este maravilloso estadio. Mañana más. Mañana más. Sí, casi que se pasó otro programa más de Mañana Más. Nos quedan 10 minutos nada más. Cara de sorprendidos, pero así es. Vuela el tiempo en la radio pública. Vamos a frenar un poquito porque... Le quería decir a Brienza. ¿Qué le quiere decir? Hincha de River. Sí. Que hubo momentos en que la gente de River llenaba absolutamente el anillo de arriba. Ajá. Absolutamente. Digo, y esto me consta porque mi hermano, a quien mi papá le sacaba platea a pesar de que era hincha de River, finalmente, cuando era grande ya tomó la decisión de ir arriba, de ir a la popular, para poder gritar con libertad. Claro, con libertad, porque además River siempre nos ha tenido de hijos, siempre, durante años. Y yo, ya que estamos en este momento así, voy a decir que para mí después de la cancha de River, la de Racing es la más linda. Ah, bueno. Se ve de todos lados. Ay, bueno, en 5 minutos vuelve a cambiar. A ver, dale, decile a los oyentes que los escuchamos. Dale. Hola, buen día a la gente de Mañana Más. Bueno, coincido perfectamente con Carlitos respecto de el excelente programa que emitió Canal 7 con Piglia, Ricardo Piglia, escritor. Y también coincido con Carlos respecto de Villa Downs. Aunque haya sido repetición, tenían que haberlo promocionado. Así es. Bueno, gracias, señor. ¿Qué dicen en Facebook? Delia dice, pertenezco a la generación que fue condicionada por los medios como Clarín y Nación. En las Malvinas íbamos ganando. La revolución libertadora era una salvación para el país. Y los desaparecidos algo habrían hecho. Y es increíble, pero siguen pretendiendo hacernos pensar lo que ellos quieren. Esto en referencia al comienzo del programa, cuando contaba lo que decían desde el diario La Nación este fin de semana, que basta Cristina, basta a este proyecto nacional y popular. Hola Hernán, Brienza, yo soy Marta de Ituzaingó, tengo 74 años y por fin tuve la posibilidad de leer tu libro El Loco Dorrego, que me enloqueció a mí, a mi marido, a toda mi familia, así que ahora vamos por el otro. Vamos por todo, Hernancito, y te queremos mucho. Chao, querido. Divina. La verdad que me encantó este mensaje. Mándele un saludo a su tía, ya que está, ¿no? No sé, es mi tía, es una señora. Che, Hernán, ¿vas a firmar libros hoy? Porque sí, es importante para el que va. Sí, mirá, voy a firmar libro para todos. Acá María Cristina... Y todas. Pregunta. Hernán. En realidad dice que va a asistir hoy a la Biblioteca Nacional, Hernán, a ver la presentación y quiere saber el horario aproximado de finalización y también si vas a firmar los ejemplares. Y vamos a estar entre las 7 y las 9 más o menos. Hasta las 21. Y se firman. Se firma. Buenísimo. Firma libros entonces hoy, sí, a las 7 de la tarde dijimos, claro que sí, en la Biblioteca Nacional, obvio, hoy, sí. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Comenzó el juicio oral y público para determinar las responsabilidades en lo que se conoció como el triple crimen de General Rodríguez. El Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de la ciudad de Mercedes comenzó a juzgar hoy a los cuatro hombres acusados de este triple crimen en el que fueron asesinados los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón. En el banquillo estarán los hermanos Cristian y Martín Lanata, único detenido de los cuatro, y Víctor y Marcelio Gilashi. ¿Cuál es la acusación? Triple homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y concurso premeditado por más de dos personas. El fiscal hizo declaraciones poco antes de que comience este juicio. Escúchalo. Yo creo que tendría que haber un tiempo más para la investigación. De todas maneras, yo sigo investigando. Tengo una copia, obviamente, de todos estos actuados. No se olviden que Ibar Pérez Corradi se encuentra prófugo actualmente con captura internacional. Así que en el marco de esa causa es que estamos nosotros también trabajando. Hoy se hace público el ciclo, un nuevo ciclo de Teatro por la Identidad, este ciclo que colabora con la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, con capítulos nuevos como Clown por la Identidad o Improvisación por la Identidad. Bueno, tendrá en este caso obras de Griselda Gambaro, de Guillermo Angelelli, de Claudio Gallardú, de Susana Hornos y Zaida Rico, de Patricia Zangaro. Y se van a dar en estas salas: el Teatro Apolo, el Maipo Cabaret, el Teatro del Pueblo, el Auditorio Abuelas Plaza de Mayo del Hotel Bauen, el Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro de la Comedia y el Multiteatro. Todos los lunes, entradas gratuitas, todos los lunes de septiembre, con entradas gratuitas. Y las entradas se retiran una hora antes en la boletería de cada teatro. Graves denuncias de un docente sancionado por el macrismo. Uno de los maestros apartados por criticar a Macri y Eduardo Bullrich denunció que nos interrogaron en el Ministerio de Educación. A una mujer la tuvieron encerrada y salió llorando. La pasamos muy mal. En ese sentido se refirió a la sátira del jefe de gobierno porteño que derivó en las sanciones que los padres fueron avisados de la teatralización sobre el cierre de grados de la escuela. Y dijo, nos acusan de hacer política, lo único que hacemos es defender a la escuela pública. Se cierra la fecha con dos partidos, la quinta del torneo inicial Eva Perón. Decíamos lo de Racing, que recibe a San Martín de San Juan, 20-30. El equipo sanjuanino todavía no sumó puntos, perdió los cuatro que jugó el equipo de Facundo Saba. En caso de ganar, Racing quedará a uno del líder, que es Boca, que tiene 12. Otro equipo que puede posicionarse en el torneo es Quilmes, que a las 17:10 recibe a Argentinos Juniors en el Estadio Centenario. En caso de conseguir una victoria, el cervecero también quedará a uno de Boca. ¿A qué hora juega la Academia? 20:30. Se oficializó el adicional del 15% para las compras por Internet. Se hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General número 3379. Implica un recargo del 15% para todas las operaciones en el exterior que se realicen con tarjetas de crédito, y esto ya está vigente desde el 1 de septiembre pasado. Además, se amplía ese 15% a las compras de bienes, prestaciones o locaciones de servicio en moneda extranjera que realicen.